Debe prepararse para resistir. Debe prepararse para luchar. Debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza. Adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada de matinal de Radio Villa Francia, a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también los puedes escuchar a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Tú pones esta aplicación en tu celular, obviamente con internet, y puedes buscar ahí después Radio Villa Francia, así como tener distintas radios, pero Radio Villa Francia, y escucharnos en la comodidad de tu celular. Y también está la versión web también, así que nos puedes escuchar ahí directamente. Comenzando ya a saludar a mucha gente y obviamente a los que están ya acá en el estudio. Saludo a Amanda y Joaquín, quienes nos acompañarán este día jueves de matinal. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos los auditores de Radio Villa Francia. Nos encontramos aquí, que tengan un buen día y siga compartiendo con nosotros este matinal. Buen día, Amanda. Buenos días, Antonio. Buenos días a todos los que nos escuchan a través acá de la señal de la Radio Villa Francia en el 107.9 en Estación Central. Ese es el dial, por si es que está ahí en el 107.5. Gírelo un poquito y va a tener ahí el mejor la señal. Y también, por supuesto, los que nos escuchan a través de la plataforma de internet en radiovillafrancia.cl. Les deseamos un excelente día y estaremos acá compartiendo por las próximas 3 horas información justamente y actualidad y comentarios para estar al día de lo que está aconteciendo y poder discutirlo de forma, podríamos decir, extendida y profunda, todo lo que pasa acá en la actualidad nacional e internacional. Recordar también que ahora aparte de comentar en Twitter con el hashtag matinalRBF, también se puede ahora comentar en Facebook, en la página Radio Villa Francia de Facebook. Además, por supuesto, está el teléfono. El teléfono también puede llamar para comentar. Es el 402-403-8786. Uh-huh. Y hoy día tenemos varias cosas de las cuales conversar. Aparece ya, de lleno, MEO con Sokimich, así lo ha confirmado la secretaria de Patricio Conteses. Sale a defenderse MEO, que solamente fue a realizar una especie de conversación, como lo haría cualquier candidato presidencial, con la gente a propósito del litio. Él se ha juntado con ONG, con empresarios, con un montón de gente para mostrarles cuál es su proyecto país. Y también decirles cuál es parte de su programa. Esa ha sido la excusa, por lo menos, que ha dado hasta ahora Marco Enríquez Ominami, quien, insisto, aparece en este momento siendo cuestionado por haber tenido la asesoría de una empresa que boleteó para Sokimich. De hecho, ahí está metido el CERVEL. Efectivamente, dicen que se hizo ese trabajo, que tiene que ver con un tema publicitario y que tiene que ver también con un tema de marketing en términos de campaña electoral. Lo que complica ya, porque antes teníamos de que el papá de Marco Enrique Ominami, nos referimos a Carlos Ominami, había recibido plata para la Fundación Chile 21, precisamente la que hablaba Francisco Vidal hace un tiempo, pero ahora se habla directamente de Marco Enrique Ominami y aparece en la palestra. Quien apareció también en la palestra fue Lili Pérez, que se pasó una semana completa diciendo que las penas del infierno para los políticos que estuvieran involucrados y quienes, dicho sea de paso, fueran finalmente encontrados culpables y particularmente de su ex colectividad de Renovación Nacional. Y resulta que fue secretaria general en su momento terminado Lili Pérez y aparece como gerente general de la empresa que le prestaba servicios a Sokimich, que se ha reconocido ya públicamente parte de René de que Sokimich financiaba esta empresa precisamente para tener plata de los gastos operacionales que tenía Renovación Nacional, que eran alrededor de 25 millones, 8 millones venían por Sokimich. Y está la firma de Lili Pérez, está el nombre de Lili Pérez, pero Lili Pérez dice una cosa, o por lo menos ayer decía eso, entre matices, no se recordaba muy bien según ella, y lo otro es que esa no era su firma. Lo que era bastante grave de que se le haya falsificado la firma, pero todos los secretarios generales recibían plata de la misma empresa que le hacía asesoría a Sokimich. Y salta Lili Pérez, también embarrada en este caso. La misma que, insisto, estaba el domingo en Tolerancia Cero hablando de la probidad y que cayeran y que estas prácticas no se podían permitir. Parece que quien habla termina saltado. Por eso están todos con la ambigüedad. Otro tema que pasó el día de ayer, Natalia Compañón, que se llevó casi, entre comillas, un linchamiento público, porque gracias a Dios y para ella y para las instituciones que funcionan, Carabinero la resguardó y la llevó sana y salva hasta su automóvil, porque mucha gente quería pedirle un autógrafo, como estaba tan famosa, y obviamente quería estar cada vez más cerca de ella. Había una manifestación de la gente de Citeco, por ejemplo. ¿Y el tipo con problemas de agenda no fue? ¿Quién? El tipo con problemas de agenda no pudo ir. No tenía que ir al gimnasio, dicho sea de paso. Claro. Sebastián Dávalos se excusó diciendo que su abogado tenía problemas de agenda, ni siquiera él. Bueno, su abogado tenía problemas de agenda, por tanto, dicho sea de paso, se puede ir sin abogado, porque esto es una declaración ante fiscalía. Alguien le puede decir, no, yo creo que hay una estrategia comunicacional ahí de por medio. ¿Quién no aparece el número, no? No. Que es concentrar la rabia en compañón. La mujer culpable. De hecho, vamos a hablar de lo que dijo Bachelet ayer, que no es menor. Ayer Bachelet se reunió a tomar tecito en la mañana. De hecho, vamos a escuchar en su momento el audio, para escuchar a las tacitas, las galletitas dando vuelta. Se juntó con la prensa internacional y le habló un montón de cosas. De hecho, mucho dice, salió a aclarar la presidenta ante pregunta. Nadie le había preguntado sobre el rumor y ella salió solita a decirlo. Pero hay varios detalles ahí que salen y que son muy sabrosos. Les recomiendo la columna de Rocío Montes, del diario El País, que está como corresponsal en Chile del diario El País, donde hay un montón de detalles que son extremadamente interesantes. Por ejemplo, esto que nadie le preguntó y salió sola a hablar del tema del rumor. Y a dar esta pauta así como de cátedra de periodismo, pero ella no quería afectar la libertad de expresión. Segundo, da a entender que la culpable de todo esto es Natalia Compañón y que su hijo no sabía nada. Se lo dice casi en off the record, pero en la conversación que estaba ahí, porque estaban las grabadoras y todo el cuento, Michelle Bachelet. Y se manda una serie de tips más que son bastante interesantes. No solamente la frase de descarta el rumor, sino todo el contexto que sucede durante esta conversación con la prensa internacional. Y es interesante que Michelle Bachelet quiera aclararle a la prensa internacional y no a la prensa nacional. A nadie la preocupación es una cosa como local, pero parece que le interesa más a su ex colega en Nueva York, a lo que puedan decir los diarios extranjeros, que es lo que pueda decirse acá. Recordemos que este, entre comillas, rumor viene desde la semana pasada, cuando está la entrevista de Tomás Mochetti a Camilo Scalona en Mega. Desde ahí se lanza el rumor y recién ayer miércoles, lo viene, entre comillas, a aclarar. Hay harto tema, una agenda bastante política, pero que ayer se suponía también que iba a haber un acuerdo, que se iba a haber una reunión de los partidos políticos para hacer un acuerdo. No se llevó a cabo, pero parece que hoy día sí. Así lo señalaba por lo menos ayer Felipe Kast, que lo había llamado Ignacio Walker para esa reunión. ¿Habrá acuerdo político? No, algunos han descartado, otros dicen, no digamos que vamos a hacer un acuerdo político, si lo hacemos, lo hacemos. Así está la cosa. Y eso es lo que vamos a entrar a revisar en el día de hoy. Primero aclarar ciertas cosas respecto a lo que fue, y de quedémonos en lo último, lo de Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, que se reúne con la prensa internacional y aclara el tema del rumor. Eso le da básicamente a la gente que sirve a los intereses de Michelle Bachelet, que yo creo que aquí hay un fenómeno interesante que no se había dado antes. A ver si comparten esta tesis. Bachelet dice algo, sube un punto. Los bacheletistas salen por las redes sociales a reafirmar eso y baja 3 puntos Bachelet. Sí. ¿Pasa eso o no? Como que se empezó a generar una suerte de... lo venimos diciendo hace un tiempo, de las seguidoras Justin Bieber son las Believers, las seguidoras de Jonas Brothers son las Jonáticas, One Direction, las Direction. Sí. Bueno, una especie como de fanaticada a través de redes sociales que el loco, no sé, Bacheletiers. Bacheletiers. No, Bachelievers. No, Bacheletiers sale mejor. Bueno, para el caso da lo mismo. Pero ¿qué van los sábados ahí al parque Balmacea ahora? Lo que empieza a ocurrir, probablemente lo vamos a ver un día en eso, pero lo que empieza a ocurrir es que generan una especie como de animadversión, y eso producto de ¿qué? De la odiosidad, de la virulencia, todo quien no esté de acuerdo con lo que dijo Bachelet trabaja para la CIA. Sí. Todo aquel que cuestione o que haga eco de rumores. Así como había rumores de que habían boletas de la gente de la UDI en Penta. Bueno, es el ejercicio del periodismo, hacerse cargo de rumores y preguntar, cuestionar e investigar. Pero no, ya no se puede trabajar temas de rumores. De hecho, se está instalando una cosa extremadamente peligrosa, que es una especie de autocensura. No salir precisamente para no ser cuestionado que está haciendo cargo de rumor. De hecho, ayer lo hace el mostrador. Y le llega, no por esa analogía paralelo medio extraño que hacen entre Allende y Bachelet, yo nunca lo entendí, sino porque sale a decir y a poner las manos al fuego, como medio, dice, nosotros como el mostrador nos hacemos responsable de esto, que el ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, está haciendo una operación política para bloquear los 100 nombres que venían de parte del Servicio Opuesto Interno en términos de las querellas, de la gente que se está investigando. Y lo escribe tal cual. Ante, precisamente, este clima de rumor. Clima que, dicho sea de paso, sale a aclarar Bachelet a la prensa internacional, a las agencias internacionales, al New York Times, le sale a aclarar al diario El País, le sale a aclarar al, qué sé yo, The Economist, a toda la prensa, a la agencia EFE, que básicamente es una de las que se reprodujo con más viralización el día de ayer, le sale a aclarar a ellos. Y no acá. Que es precisamente donde acá ha hablado muy poco, se ha pronunciado muy poco respecto a lo que está ocurriendo. Primero, ¿qué les parece que Bachelet le aclare a la prensa internacional y no a la prensa nacional de dónde nace? Y precisamente se empieza a girar el rumor del cual todos se hicieron cargo. Bueno, yo creo que responde a dos motivos. A mí la impresión que me da es que, por un lado, hay parte de la prensa nacional en la cual no va a tomar esto tan agradablemente tomando tecito y le va a contrapreguntar, que son bien pocos los periodistas que van a hacer eso, pero deben existir un par, incluyendo el mismo Chatti, incluyendo, no sé, a Mirko Macari, algunos así de los periodistas que han ido cuestionando a Bachelet y que no están ni ahí cuando entrar a discutir con ellos. Y lo segundo es que ya el resto del periodismo, no es necesario ni siquiera aclarárselo, porque ya está acostumbrado, está diseñado como para que no sigan abundando en ese tema. Entonces, ¿para qué uno le va a tener que ir a desmentir algo en ese sentido? Y lo otro, por supuesto, que también es importante y que me hace correspondencia a ese artículo funesto que publicó El Ciudadano el otro día, que sacó de Osorno, ¿no? Que claro, pasa que lo que más preocupa en algunas personas es la imagen exterior que puede generar de Chile todo este rumor para las exportaciones, para el comercio internacional y todo eso. Entonces, parece ser también de que en ese sentido Bachelet lo que está intentando hacer es dar luces de calma justamente para la inversión extranjera, para calmar justamente de que se entienda de que el país no está en ningún tipo de crisis, está todo bien, está todo tranquilo y por lo tanto que la inversión y que los grandes capitales sigan acá invirtiendo y en realidad expoliando, si lo queremos ser más sinceros, este territorio. Y yo creo que por eso es que se le da esa explicación a la prensa internacional y no a la prensa chilena. Sí, claro, sí, siempre lo primordial es que el país se vea bonito para afuera, y siempre ha sido la imagen que ha vendido Chile, eso no se puede desplomar. Y aparte de que no interese aclarar cosas a los medios, yo siento por lo menos que los medios como que ya han tomado su posición, de cierta manera. Claro. Entonces como que no hay mucho que convencer ahí, como que tiene todo perdido en esa batalla. Yo creo que todo lo contrario. ¿Sí? Creo que precisamente lo que se hizo acá fue una operación precisamente para dañar la imagen de los medios, que venían siendo los que estaban mejor posicionados. Aparece esto del periodismo del rumor. Ahora, todos los que se hacen cargo y han festinado y han potenciado el rumor, porque hay un rumor. De hecho, eso es el principio del tema del periodismo. Es súper raro de que se discuta sobre esto. Hay un rumor que debe ser investigado. De hecho, acá se cuestiona porque lo dijo Tomás Mochetti en términos de rumor y no lo dijo Checho Irane, que es lo que discutimos en su momento con Copano, y lo han discutido algunas otras columnas. Es cierto, como la de Nefasto, que hace esta misma analogía entre Checho Irane y Tomás Mochetti. Me refiero a Lichón, que hace esta columna de la culpa no la tiene Mochetti. El tema acá es que se trató, y ayer, de enlodar a la prensa nacional. Por eso se habla con la prensa internacional. Y es súper importante eso, porque acá no tiene que ver con el tema del chauvinismo, no, sino aclararle de que aquí es medio provinciano lo que se hizo ayer, pero acá las cosas se hacen a medio. Ustedes que son más responsables, verán que cómo se le ocurre que alguien yo iba a renunciar y todo el cuento. Cuando lo que se planteó fue un rumor, en términos de pregunta, a uno de los políticos más cercanos a Bachelet, que más encima quiere que nos traguemos, de que no la ve desde el gobierno pasado, hace 8 años. ¿Usted le cree eso? Nadie puede creer eso. Hay gente que olvidó que Camilo Scalona fue el que hizo la avanzada a la candidata Bachelet cuando retornó a Chile, que se juntó con los empresarios. Está en la misma prensa. Y había que creerle a Camilo Scalona, que era el tipo que decía que a Bachelet casi no la toca. Estamos hablando del tipo que está postulando ahora a la presidencia del partido de la presidenta, pero no se ha juntado con la presidenta, no la ha visto. Es más, ¿con qué hablan? Eso no es creíble. Eso no solamente no es creíble porque no es cierto, no es creíble porque no coincide, uno, con la trayectoria política, que es, a ver, cuando uno tiene duda, a lo que va son a los precedentes que tienen. Y ella la protegía de Scalona. Exactamente. Hace como un ejercicio epistemológico para atrás y dice, bueno, ¿cuál es el historial que viene? No quiere decir que eso vaya a ser así, pero las probabilidades me dicen que va a ser asá. ¿Cachai? Pero una cosa bastante simple. Pero Scalona no la ha visto. Entonces dice, la excusa que tiene mucha gente dice, bueno, Scalona, ¿qué iba a saber Scalona si Scalona ni habla con Bachelet? Hay varias reuniones. Solamente este año 2015, entre Scalona y Bachelet. Pero nos han juntado desde el gobierno pasado de Michelle Bachelet, ni siquiera durante el gobierno de Sebastián Piñera. Pero bueno, hay gente que se la compró porque quiere, cada uno quiere ver lo que quiere ver. Está bien, y uno puede dudar de eso. Pero lo que corresponde en términos del rumor o no es... ¿Cuál es la situación? Acá lo que se está cuestionando no es el rumor de Bachelet, sino el comportamiento que ha tenido frente a un caso. El comportamiento que ha tenido frente a los distintos temas. De hecho, fíjate que ya nadie habla de la Comisión Asesora Presidencial. De este consejo encabezado o llamado Comisión Angel respecto al tema de la corrupción. Porque se supone que con eso se tapaba. Hemos elegido a los más probos de la plaza y de los que nos ha permitido la élite poner, porque habían representantes del Centro de Estudios Públicos, había representantes de la CPC, había representantes de Libertad y Desarrollo, había representantes de los think tank de la centroizquierda. Puro representante, porque, a ver, disculpa, Eduardo Engel trabajó en el programa Michelle Bachelet. No es un tipo que está sobre el bien y el mal, estaba en espacio público. Parte, el 40% del programa Michelle Bachelet viene de espacio público, en el equipo que lideraba ahí Eduardo Engel. Son tipos ligados a la política que se dicen que no. Pero bueno, está bien. El caso es que se le cuestiona por eso. Y acá no resultó eso. La gente no se lo compró cuando vio la Constitución y cuando vio a todos los políticos de todos los sectores, incluyendo los que estaban cuestionados. Recordemos que al lanzamiento y el respaldo de apoyo político que tuvo ese consejo encabezado por Engel, estaba, no sé, Ernesto Silva, que ese tiempo era presidente de la UDI. Y toda la gente dijo, esta weá es para tapar. Pasaron, ¿qué? 4 días y ya no se habló más del tema. ¿Usted han sabido algo del consejo? No, se está reuniendo, está escribiendo, se están reuniendo políticos. Sí, se está reuniendo. Ah, ya. Pero ni siquiera se anuncia eso mucho, sí. O no importa, por lo menos. Uh-huh. Entonces, el tema acá es... ¿Qué es lo que está en discusión? Y yo creo que pasemos a precisamente escuchar lo que dijo Bachelet el día de ayer con la prensa internacional. Vamos a escuchar precisamente el extracto en la parte donde se refiere al tema del rumor. Insisto que no le habían preguntado, pero bueno. Ella se hace cargo de aquello. Y esto es lo que dijo. Pongan mucho ojo y mucha oreja al sonido ambiente. Es muy, muy chorifly, muy bacán. Yo estaba reunida con mis ministros. Sin embargo, pedir a los medios, sean nacionales o internacionales, como harta responsabilidad, como chequear con las partes. Fíjese, lo digo desde una experiencia personal. Un comentarista dijo que yo había renunciado a la presidencia de la República. Eso lo que me preguntó a alguien. Las redes sociales el sábado decían que yo estaba reunida con mis ministros porque yo estaba renunciando. Y yo estaba en Diego de Almagro y en Tierra Amarilla. Entonces, yo creo que hemos llegado a un periodismo del rumor. Y hemos llegado a un periodismo un poquito preso de las redes sociales. Creo que yo no estoy pretendiendo en ningún momento, que les quede claro, terminar con la libertad de expresión, nada de eso, pero por favor, responsabilidad. Porque la gente, imagínense, la presidenta renunció. O sea, ¿es un quiebre institucional? Por si acaso, si alguien tiene duda, yo no he renunciado. No he renunciado. Y no pienso hacerlo. Ni siquiera sé cómo sería constitucionalmente. No, yo no he pensado renunciar de ninguna manera. De ninguna manera. Qué loco que no sepa cómo hacerlo en todo caso. Una cosa probablemente que puede ser súper buena para algunos saberla, sobre todo a la gente que probablemente cree y en Bachelet. El tema es que la Clara, escucharon las tacitas, las galletitas que se pasaban para allá mientras se estaba conversando. Yo escuché las tacitas, pero la galleta no la escuché. ¿No? No escuché la galleta. Yo sí, en un sonido. Es que yo ayer estaba con audífonos escuchando el audio y todo lo demás. Así como galletas pasadas, tacita, charola. La muy última lindo. Taza está al lado del micrófono. Sí, hoy está se revolviendo. Se escucha como el agua. Le echo la sacarina y está revolviendo el tecito. Eso era el... Uh-huh. Solo me dieron ganas de tomar té. Sí, de hecho a mí también. Y no, uh-huh. No hay café ni conversación gratis en este momento. Pero claro, hay cosas bastante interesantes porque primero, según lo que yo entendí, o sea, primero ningunea a Mochati así, el comentarista. Un opinólogo. Segundo, nunca dijo así que había renunciado y que no había presidenta. Que uh-huh. Yo creo que eso es algo bastante importante de mencionar acá. Yo creo que nadie había dicho, oye, renunció Bachelet, Ahora no sé qué asume el presidente del Senado, ¿no? Que de hecho parece que es lo que Bachelet no sabe, que es lo que ocurriría, asume el presidente del Senado. Han renunciado a presidente en Chile, a propósito. Yo lo primero que quiero entender es por qué hay gente que cree que si renuncia un presidente o una presidenta se acaba el mundo. Es como la profecía de los mayas. Es como el Papa Negro. No sé, se entiende de que... Es que sería una cosa así como terrible. No, me ha ocurrido varias veces. ¿Renunció a un papa? Renunció un papa en pleno ejercicio, por lo demás, cosa que jamás se hubiera visto en la historia. Había renunciado a un papa en 1400 algo, una cosa así. Ojo, recordemos que hubo rumores respecto a la renuncia de Ratzinger. No sé si se acuerdan ustedes. Eso fue hace no fue tanto tiempo igual. Pero hubo rumores respecto a la... A la renuncia de Ratzinger, que tenía que ver con todo el escándalo, particularmente un escándalo muy fuerte que ocurrió en Estados Unidos con el tema de la Iglesia Católica, donde radica gran parte también de los aportes de la Iglesia Católica. Así, eso fue lo fuerte. Y se habló en su momento determinado y todos dijeron, estupidez decir o que a alguien se le ocurra decir de que un papa puede renunciar. ¿Cuándo se ha visto? Precisamente por allá, porque se llevó el 400... tiempo donde estaba la Papa Juana y un montón de otras historias y mitos. ¿Renunció Ratzinger? ¿Renunció? Que no tiene ese nombre. Básicamente no es renuncia. Pero ¿por qué él sigue siendo papa? Yo una vez estuve tratando de cachar cómo quedaba la cosa. Como un papa emérito, una cosa así. Sí, es una cosa bien rara. Está Francisco y está Ratzinger. Pero Ratzinger está como retirado, preocupado de los business. Así como reunirse con gente... cachar ciertas cosas, porque todo dice así como, Ratzinger está enfermo, está como retirado, así como mirando el horizonte en una silla de ruedas. No, la verdad tiene un trabajo bastante activo. Por lo demás estaba en ejercicio, sí, estaba cansado, pero nunca tanto. Bueno, resulta que, pongamos más ejemplo, en Chile han habido renuncias. Sí, pues, en los años 30. Por ejemplo, Alessandri. Alessandri, que después vuelve. Como todos, pues. Claro. ¿Ah? Pero Alessandri lo renunciaron, hay que decir. A todos lo renuncian. No, claro, pero así como que le pusieron un cañoncito cerca y le dijeron, oye, ¿por qué no renunciáis, Alessandri? Fueron los milicos, pues, de hecho, ese, el año 24. Después, cuando cayó Ibáñez del Campo, renunciaron como dos presidentes ahí, pues. Que fue como sí, el estilo, como el corralito argentino en Chile. Tal cual. Afortunadamente andaba alguien con escoba. Exacto. Pero pongamos un ejemplo, bueno, en Argentina, en varios países han habido renuncias. En Estados Unidos, cuando renunció Nixon, todos decían, es imposible que renuncie Nixon, jamás renunció un presidente de Estados Unidos. Renunció Nixon y siguió todo tal cual. Renunció el presidente de los Estados Unidos en pleno ejercicio, discúlpenme, en plena Guerra Fría. Sí, pero en el momento más álgido de la Guerra Fría. Y renuncia a Richard Nixon. Y renuncia de las maneras más patéticas, por lo demás. De la manera en la cual él sale. De hecho, es extraño que varios que han entrado a pontificar sobre el periodismo no tomen como ejemplo a Nixon. Porque me parece que lo de Nixon es espectacularmente potente en términos de precedente periodístico de un presidente que se negó hasta el final. Está esta famosa rueda de prensa en donde suda mucho Richard Nixon y en la cual él establece de que no es un corrupto. De hecho, probablemente una de las frases más hermosas de las cuñas que se han sacado. No soy un corrupto, pero renuncio para que no escuchen la cinta que prueban que soy un corrupto. Claro, el tema es que la negación del lapso en términos de decir, instaló lo que conversamos acá la otra vez, los frames, instaló un concepto en la cabeza de todos de que el presidente era corrupto. Y estaba, porque, bueno, tiene que ver con un tema de lapso y todo lo demás. Porque él sale a defenderse de eso. Y efectivamente era corrupto. Era un presidente que había cometido un ilícito. Que está la discusión de que era lícito, que era no. Que estaba enterado. Fíjate que hay una cosa como muy de símil, si uno la quiere ver, porque lo que se discutía con Richard Nixon es si él estaba enterado o no de esta situación, que era, dicho sea de paso, un ilícito. Si él estaba enterado de que se estaba espiando, qué sé yo, a gente, y no solamente estaba al tanto, el tipo lo había ordenado, estaba encabezando esa operación. Y ahí cae Richard Nixon. ¿Qué pasó el otro día en Estados Unidos? Se vendieron hartos diarios. el Washington Post se ganó un Pulitzer y sus periodistas y siguió. Pues, ¿quién vino después? Sí, la Bolsa de Comercio estuvo errática ese día y eso fue todo. Y asume el vicepresidente. Que fue Johnson. ¿Otra vez Johnson? No, pues Johnson fue con Kennedy. Sí, con Kennedy. ¿Y Kennedy no renunció, eso sí? No. Precisamente. Le hicieron renunciar. Claro. Distinto. Son formas también extrañas de hacer las cosas. Pero el tema es que ocurre eso. Y ojo que es interesante hablar de Nixon hoy por hoy. Aparte que de ahí viene este cliché periodístico de titulares dantesco de Gate. A propósito del claro. Watergate. Mob Gate o Mob Gate. Qué sé yo, no, que Cabalgate, que es mucho mejor que sea Gate en Chile. Sí. Ayer salió el hijo del senador Pizarro a decir que iba a seguir trabajando por la presidenta cabalmente. Weón, no se pueden sacar esa la palabra fue, de esa la cabeza. Fue muy chistosa. El hijo del senador Pizarro, cuestionado, el loco reconoce la boleta, pero dice que hicimos los servicios, todo el tema, y él está trabajando como el área de comercio exterior. Porque está hablando de un tratado y dice, bueno, ¿y nosotros vamos a seguir trabajando con la presidenta? ¿Voy a seguir trabajando cabalmente por ella? Y era como, ¿qué mierda tienen? Tienen pegado el concepto, sí. No se lo pueden sacar. O que estarán tirando mensajes subliminales respecto a algo. No entiendo, no sé sí, qué. Sí, pero ha ocurrido varias veces ya de que dicen cabal. Sí, se les y cabal no es una lo palabra. Sergio Vitar, que fue nombrado... Ayer salió ya oficialmente nombrado esta semana por la presidenta Michelle Bachelet como parte del Consejo Universitario de la Universidad de Chile. Pega pa Sergio Vitar. Uh-huh. 3 años tiene asegurado por ahí con un sueldo. Oye, bien, la gente decía, pero mi presidenta no pudo haber hecho eso. Lo hizo, po. Métase ahí a U de Chile, U Chile. .cl y está ahí la noticia en primera plana, que de hecho creo que los estudiantes de la FECH van a pronunciarse hoy respecto a este nombramiento de Sergio Vitar. Ojo, uno de los arquitectos de que miles de estudiantes hoy día estén endeudados, lo que es el crédito con aval del Estado, junto con Eizaguirre, que es actual ministro de Educación. Cosas lindas. A veces uno quisiera apoyar a la presidenta, pero se hace muy difícil. El otro día escuchaba a un bacheletista decir eso. Sí. Y yo hice un gesto que no hago habitualmente, que fue abrazarlo y contenerlo. ¿En verdad? Sí, no lo hago habitualmente, pero es que vi esta conmoción emocional. Nunca te he visto abrazar a nadie. Por eso dije. Yo me cuestioné, después dije, ¡ah, qué renuncia nomás! Pero eso fue una reacción tardía. Pero la verdad, conmueve. A mí me conmueve, gente, porque yo creo que hay gente que está como sufriendo, que cree que realmente hay una operación de la DINE, ¿cachai? De la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército, para sacar a Bachelet. Pero si esos también aman a Bachelet, si es de sus filas, por Dios. Uh-huh. Oye, pero entonces tú sentías que era como una persona así como un believer, que no pudo comprar la entrada para Justin Bieber, así desconsolado estaba el bacheletista, ¿no? Uh-huh. Qué triste. Sí. No, pero fuera de joda y todo eso, es verdad, hay gente, porque uno la ve así como con cierto cariño, porque ello es, no, que no gane el fascismo, por favor, que no, todo el rato así. Y se le hace difícil, porque dicen, ¿por qué? Es como el mal menor, porque dice, bueno, puta, la presidenta que las caga con poner a ese weón ahí, y está todo el rato así. Oye, pero, pucha, la cuestión, bueno, apretemos los dientes porque no puede ganar el fascismo. Estoy contigo. El Chile escondido está contigo, Michelle Bachelet. Así, ayer leía así unos titulares muy lindos. Para que no gane el fascismo. Eso era hermoso, weón. Yo me imaginé, puta, Madrid. No, miento. Me imaginé Barcelona resistiendo al avance del fascismo. Así como la columna internacionalista, weón, puesta ahí. Y. La CNT, no el POUM. No pasarán. No, pasa que caleta gente así cantando en italiano, bueno, en francés, en vasco, bueno, todos cantando. Orwell ahí escribiendo sobre. No pasarán, ¿cachai? Y de repente pasan, pues, bueno. Y pasan, es como, oh, biobíos de la CIA. Por eso mi presidenta va al Mercurio, bueno, a aclarar la situación. Claro. Bueno. Agustín Edwards, que no es de la CIA. Uh-huh. Agustín Edwards, el enemigo de la CIA. Claro. Sí. Javier Blanco. Entonces, lo que pasa acá es bien raro. Por eso yo insisto, a Nail, a todos los chauvinistas de siempre, bueno, a Nail le pareció por lo menos gracioso que saliera a aclararle a la prensa internacional cuando no le habían preguntado sobre el tema del rumor y acá cada vez que le preguntan, nada. No se hablaba. Oye, el tema. Pero lo mismo que decía Joaquín de Nantes, él aclaró un rumor que no era. Está aclarando como le preguntan por papa y responde tomate. No entiendo eso. Sí, porque lo que dice ella es que habían dicho que había renunciado. Claro, y nadie nunca Muchetti dijo jamás dijo, oye, yo sé que la presidenta renunció. Sí, pero hay gente que lo leyó así y hay gente que quiso verlo así. Vuelvo a la columna de Patricia Pulitzer, también cercana al gobierno, pero que hace esta ambigua columna en el mostrador y todos entendieron guas distintas. Si es verdad. Yo creo que es eso con ese fin. Pero hoy día cada uno va a entender cosas distintas y las va a defender de esa posición. Entonces, se está generando una cosa muy compleja. De hecho, lo que ha hecho la clase política, y creo que magistralmente, en esta pasada, porque hay que reconocerle, porque han venido haciendo jugadas malas, po, bueno. Así como, iba a entrar el mejor jugador, lo compraron en 20 millones de dólares, lo trajeron al gobierno para jugar el partido, se mete un buen y se tropieza solo. Y yo me imagino Peña y Lillo. ¿Cachai? Que un buen lo fueron a buscar de España, weón, para venir a jugar acá a la primera. Aparte, un ñoño asegurado, loco, que se haya la pelota a la primera. Pues, pero bueno, se mandan una jugada buena y hay que reconocerles el tema de la Secor, el tema del rumor y todo. Porque instala lo que trataron de instalar es bueno. Instalaron hoy día la duda no en la clase política. En el periodismo. En la prensa. Y eso fue una muy buena jugada. Una jugada muy peligrosa por lo demás, porque se acaban de tirar a todo encima, porque si hay algo que tienen los periodistas es un ego gigantesco. Tiene sentido cardumen. Tiene sentido cardumen, como diría el bueno de Iván Fuente. El demócrata cristiano. Que no va mucho para irse, pero bueno, yo ayer lo vi, casi lloré, weón. Bueno, estoy así, pero emocionadísimo viendo a Iván Fuente. Y justo estaba hablando con gente de Aysén y después se me pasó toda esa moto. ¿Te acordaste de algunas cosas ahí? Sí, sí. No, y la gente del Bío Bío estaba muy enojada con Iván Fuente, que le estaba prestando ropa, bueno, a un parlamentario allá del Bío Bío, que ¡pum! Terrible. De cepo. Bueno, el caso es que hicieron esta jugada donde ponen en entredicho a la prensa nacional. Ojo, ni siquiera internacional, prensa nacional. Bio, bio, la radio beneficiada por el tema de la situación. Esa foto con Piñera la tiene con Bachelet también, que es cada vez que cuando van para allá, esa es la oficina de gerencia de Radio Bio Bio. Por si no sale, cuando han visto esa fotografía donde está, ¿sí? Están los hermanos Mochetti. Que está Anibaldo, está Tomás, Gerardo, creo que se llama el otro. Sí. Pero, ¿Qué mueve las lucas? De hecho, algunos decían, mira, los bacheletistas bien callados cuando estaba el problema con el sindicato de Valparaíso de los trabajadores de Radio Bío Bío. Pero bueno, hoy día les afecta y es tema. Recordemos que periodistas han sido despedidos, no de buena forma, de Radio Bío Bío. De hecho, hubo uno en particular que fue despedido por putear en su Facebook personal a Hinspeter. ¿Te recuerdan eso? Sí. Uh-huh. Que puteó a Hinspeter por la represión que estaba generando en Aysén. Estamos hablando de ese tiempo. Y fue despedido. Fue despedido, según el periodista, no por eso, sino porque él a Laurence Gorbo le hizo una pregunta muy difícil cuando andaba allá. Y Laurence Gorbo llamó para reclamar. Llamó después Kingspeter y se decidió su despido de parte de Radio Bio Bio. Pueden buscar, eso no, hay registros, sí, digitales, porque esto fue hace pocos años atrás. Tres. Más o menos. El tema acá es que tratan, insisto, de generar una crisis institucional. Lo único, a los únicos que les conviene una crisis institucional es a la élite. Usted va a decir, ¿qué guay está diciendo? Sí, es verdad. Porque hasta hoy día no hay ninguna crisis institucional. ¿Hay crisis institucional? No, pues bueno, usted sale a la calle, bueno, y no hay absolutamente nada. El problema para la élite es que podría haberlo. Y están todas las condiciones para que lo haya. Y están anticipando eso. ¿Qué quiere decir una crisis institucional? Una crisis institucional donde la institución se quiebra, donde se ve la manifestación, donde los supermercados tienen que cerrar por miedo a que los saquen, donde hay efervescencia en las calles, donde las instituciones, la verdad, valen yuyo, no importa. El orden se rompe, la institucionalidad se quiebra. Donde está Santiago, que está en tránsito, lo hacen pedazos y cosas así. Y eso hasta el momento no ha ocurrido. Nada. Pero todo indica que de seguir así va a ocurrir. Y lo que se está tratando de hacer la élite, o la clase política, clase empresarial, es precisamente anticiparse a eso. Resolver el tema antes de que sea. El tema es que no está resultando. Sí, ese es el problema. No está resultando. Porque, insisto, no hay ninguna crisis institucional. Hablan todo el rato de que tenemos que necesitamos un acuerdo nacional porque esta crisis no puede seguir existiendo, la crisis de la institución y todo. Perdón, las instituciones siguen funcionando igual de mal que antes. Las filas dentro de las reparticiones públicas siguen igual de largas. Se atiende igual de lento como siempre. Y de mal. Y de mal. Y probablemente las instituciones hoy día funcionan mejor. Porque están todos cagados de miedo hasta esta vigilancia media panóptica extraña de esta cosa que se llama opinión pública, como decía Bourdieu, media inventada. El Servicio Impuesto Interno está haciendo la pega que no quería hacer, porque no la quería hacer. Porque si el Servicio Impuesto Interno seguía como estaba, recordemos que todo esto empieza porque alguien se saltó al Servicio Impuesto Interno y como era ex fiscal, fue donde su amigo fiscal, Carlos Gajardo, y le entregó todos los antecedentes. Hablamos de Marisa Navarrete, que estaba en el área legal del Servicio Impuesto Interno. Y hasta el día de hoy, el Servicio Impuesto Interno funciona a presión. Una hueá bien chistosa. Uh-huh. Empiezan a presionar el Servicio Impuesto Interno y empieza a querellarse con otra gente. No hay presión. Esta hueá se hubiera resuelto hace caleta de rato en una oficina. El Ministerio Público. ¿Cachai? Los parlamentarios que saben que están vigilados o están tratando de sacar leyes como tontos. No, nosotros ofrecimos... Puta, hay parlamentarios, weón, que si uno revisa prensa, weón, todas las semanas están presentando proyectos de ley, como si sirviera de algo la presentación de proyectos de ley. Está lleno de presentaciones de proyectos de ley, pero todos presentando, todos, sin excepción. Creo que Esteban Fuente tiene una. ¿Yo pudiera presentar un proyecto de ley? Obvio. Ya. Patrocinado con un parlamentario, porque los parlamentarios son los que llevan las leyes al Congreso, son los representantes del pueblo. Son los representantes. ¿En serio? Bueno. ¿Qué te parece? Entonces el tema tiene que ver con eso. Pero no hay crisis institucional. Pero cuando empiecen las movilizaciones, sí. Obvio. Es inevitable que eso no ocurra. Entonces lo que están tratando de hacer es parar eso. Y eso pega, poco. Si lo han hecho históricamente. Si acá lo que estamos viviendo no es que no haya pasado otras veces en la historia. Pasa. Pero ahora ellos no están totalmente adaptados al momento. Es que el escenario, yo insisto, que es distinto. Por eso, uh-huh. ¿A qué se me refiero? Como o sea, que... yo creo que hay mucha gente que recién está cachando ahí arriba de que la weá no es tan papa como siempre. Esta weá se va a solucionar como siempre, weón. Vamos a decir un par de cosas, tiremos un par de leyes buena onda, weón. Puta, legalicemos la marihuana, weón, y se van a olvidar todos estos weones y van a estar fumando. Te apuesto que sí. Pero te apuesto que no. Lo que quieras. Bueno, gran parte. De hecho, se aprobó la marihuana, el término, como podríamos decirlo, entre comillas, en términos de aprobación, pero esta semana. Y fíjate que no fue tema. Porque no es un tema de primera necesidad para la gente. Pues, bueno, no, sí, pues, para la gente no. Pues. Pero hay todo un grupo de gente como universitaria que sería la gente más feliz de la vida. Tampoco. Así. Si aquí hay organización, yo conozco gente que su lucha en la vida es por la marihuana. Yo estoy contra la legalización de la marihuana, pero no es un tema de prioridad nacional, pues weón. No. No, obvio que no. ¿Cachai? Y ese un poco, y tampoco se vio como eso, y me parece bien. Oye, ay, vamos a poder fumar y tener una planta en la casa. Ya, bacán. De hecho, es súper gracioso porque la mitad de Chile tiene planta en su casa. Déjate sapear, por favor, si este programa... Pero bueno, si te pueden sapear solo. Te hací cargo de un rumor, me decía. Oye, pero si se sapean solo, pues. Sí, me acuerdo, ese reportaje era chistoso de la legal que decía que Chilectri usara todos los alumbrados para generar luz, pues, todos los alumbrados de abril, pues. Y es verdad, pues sacando fotos, algunos sacan la foto a las matas, pues. Uh-huh. ¿Cómo podía hacer eso? Pues, y la saca y la sube a Facebook. ¿Sí? Tutorial de... indoor. Sí. Pero ya, no es tema. No es un tema así con el cual uno no se va a acabar el narcotráfico por eso, weón, y todo. Montón. A mí me parece bien, prefiero que la gente consuma, weón, algo natural que haya plantado ellos mismos, que compren esos paraguas, weón, que deja la gente tuiteando, ¿cachai? Es un tema que hay que estar bien, así como, mira, qué bueno que esto ocurra. Pero tampoco generó la conmoción que querían generar. Igual cuando se ha mencionado, por ejemplo, el tema de la Asamblea Constituyente, que también lo han visto así como una posible salida, así como decir, hoy sí, ahí está la posibilidad de la Asamblea Constituyente y esperando que eso todo, ¡oh, perfecto! Y se tienen así de felicidad. Y tampoco. No, eso no ha calado, porque como que aparte que no se entiende. Decir Asamblea Constituyente, que esa weá, no te lo imagináis. Así como uno que va caminando por la calle, no te imagináis que se podría ser una asamblea constituyente. Entonces, claro, no, las salidas que están dándole no le está funcionando. Yo creo que también justamente esta comisión de expertos, que hubiese sido una solución en su época. Puta, uno quisiera una comisión de expertos para el súper, bueno. Una comisión de expertos, bueno, para llevar el balance familiar. Toda una comisión de expertos. Y lo ponen como un gran descubrimiento. Nos pasamos todo el 2006, 2007, 2008, 2009, weón, con comisiones de expertos. Sí. ¿Te acuerdan que fue el gobierno de las comisiones? Y hoy día lo están como novedad, weón. No, es consejo. Claro, es una gran diferencia. Consejo asesor presidencial. Ah, weón, menos mal no estamos en el tiempo de las comisiones. Eso hubiera sido terrible solucionar el problema así. Entonces, me dicen la ley sobre la legalización de marihuana tiene caleta de letras chicas. Me imagino, po. Fúmense la hoja donde viene la ley también. Ah, sí. El tema... sí, en socorro. Sí. El tema acá es que ya, van a aparecer un montón de leyes que no afecten, a eso es lo que quiero ir, que no afecten la institucionalidad. ¿Cuál institucionalidad? Esa cosa que le llaman eufemísticamente reglas del juego. Fíjate que acá lo que se trata de hacer, y el acuerdo nacional, ¿en qué consiste? Para que sepan. En legislar para que se pueda en un momento determinado tener un tope en términos del gasto electoral y que eso sea con financiamiento público para que las empresas no puedan y las empresas no aporten y no queden cooptados los políticos, como si no pudieran juntarse en otro lado y le pasen plata. ¿Se soluciona la cooptación de parte del mundo privado, del mundo empresarial con el mundo legislativo? No, para nada. Claro, ahí uno dice, claro, que si ocurre eso va a ser inmediatamente cohecho y es más grave y todo. Pero siguen legislando para ello. Si el problema acá no es que estén financiados, pa, acá lo que descubrió la gente es que, ¿ven que los pillamos? Han legislado 25 años, weón, para que no tengan un royalty y cuando lo tuvieron fue, puta, pagaban más antes, pues, weón. Segundo, la ISAPRE no se han tocado. Oye, este gobierno va a cambiar el tema de la FP, es una estafa. Bueno, yo me acuerdo en el gobierno pidiendo una caneta de gente. Así como, la FP es una estafa. ¿Qué crean? Una FP estatal. Es como broma, pues. Así como, no, la FP es mala. Creamos una FP estatal. ¿Se entiende la estupidez? Y hay gente que dijo, bueno, pero es que hay algo que hay, avancemos en algo por último. No es un avance, pues, bueno, es una reafirmación al modelo. La privatización de la salud sigue exactamente igual y profundizándose. Han aumentado los colegios particulares subvencionados con la nueva legislación que va a aparecer. En vez de cerrarse, como dijeron. De hecho, salió la estadística el otro día. No es que se iban a cerrar colegios. No. ¿Cómo se van a cerrar si hoy día le diste la oportunidad? Y más encima entran los bancos. Hoy día le diste garantía a un sostenedor para tener un colegio. Le diste un aval del Estado para generar un negocio. O sea, mejoraron la política del 94 más o menos para adelante ahí del particular subvencionado. Pero como lo han hecho con todo también, pues han privatizado todos los como derechos básicos y encima le ponen pues la figura de aval como aval al Estado, donde el Estado subsidia el negocio de privado y un negocio con precisamente esto, con derechos básicos de las personas. Y lo han hecho siempre bajo la excusa de mejorar la educación, de mejorar la inclusión, cuando se hizo el crédito con aval del Estado, el crédito Corfo, todo eso. No, es que es para que todos podamos participar de esto. Siempre se inventa un discurso, uh-huh. pero en realidad lo que uno ve en el fondo y lo que se descubrió principalmente con el crédito Corfo, el crédito Val del Estado, es que en realidad es una forma en que el Estado le genera una gran cartera de negocio a los bancos. Pues. Uh-huh. Sí, de eso se trata finalmente este sistema de crédito. Va a ser un paneo de lectura. Hay harta opinión durante el día de hoy. Vamos a estar leyendo lo que están en el hashtag matinal RBF y también debajo del afiche, para que no digan que olvidamos a la gente de Facebook, de la promo del matinal. También pueden ahí comentar si quieren en Facebook, en la página de Facebook de la radio, que es Radio Villa Francia. Es un afiche como un flyer rojo que dice matinal RBF. A ver, me voy a ir bien para atrás para que están ciertas cosas. Pasamos el aviso rápido de Mauricio Donoso, que dice: cabro, necesito pasar un dato. Necesito arrendar casa por unas 3 o 4 semanas mientras arreglan la mía cerca de Las Rejas. Si alguien sabe de una casa cerca de Las Rejas, obviamente de acá, avísenle ahí a Mauricio Donoso, porque necesita arrendar una casa por 3 o 4 semanas. Bueno, dice Robinson Silva: buen día, Mochati. Es un pájaro más la señal que da Bachelet para callar algún asomo de investigación periodística. Bueno, me voy a ir más lo reciente porque hay un montón de lo que estábamos comentando como antes. Quieren hacernos pensar que si renuncia un presidente se desataría una guerra civil, poco menos. Siempre usando el miedo. Es el mesianismo, dice... Perdón, eso lo dijo Elisa Monti. Rula dice: es el mesianismo que la mierdocracia nos ha inculcado. Sin presidente no somos nada. Uh-huh. Sí, tiene mucho sentido eso. Gama dice: y el actual ministro Peñalillo, que entonces era dirigente de la U del Biobío, en Conce fueron los arquitectos del CAE. Cierto, fue uno de los que participó en eso, que al terminaron aceptando el CAE. Después se dijo: bueno, este con está traicionando el movimiento estudiantil. ¿Cómo se te ocurre pensar eso? ¿No? Este con va a estar en un cargo en algún tiempo más, po, wey. Ministro del Interior es ahora. Pero nadie hubiese pensado en ese cargo. Sí, fue meteórica la carrera. Todos pensaban en una subsecretaría máxima, así, pero la intendencia, una gobernación. Claro, división de organizaciones sociales, esas weas que les pagan a esta gente. Que se vende, weón, constantemente, pongo un cargo así, qué sé yo. Pero no, ¿qué está ahí? Oh, mejor Ballesteros está ahí. Bueno, en fin. Ministerio del Interior. Pero está el ministro del Interior. El Nauta dice: acuerdo nacional. Suena muy feo. La moneda trabaja arduamente para colocar otro nombre y cobrar. Sí. Estatizaron la estafa de la AFP. Cerro Izquierda dice: ¿y para qué queremos asamblea constituyente ahora? ¿Para que se siente Escalona, Andrade y Longueira a redactar la nueva constitución? ¡Qué asco! ¿Por qué dicen eso? Ernau dice: la asamblea constituyente, ahora promocionada por Ricardo Lago, ¿qué puede salir mal? Todo bien, po. La raja. Todo bacán ahí. Promocionado por Lago, hecha por Escalona. Qué lindo. Mauricio Donoso dice: entonces, ¿nos quedamos con la constitución actual? ¿O se la dejamos a una de esas comisiones? Si no es así, ¿por qué es obvio? ¿Cómo? Yo creo que el problema con la C no es la C. El problema, asamblea constituyente han habido un montón, han habido en Brasil, han habido en Colombia, han habido en Perú, han habido en una cantidad enorme de países. El otro día estábamos leyendo un artículo que estaba muy, muy bueno, que tenía que ver precisamente con la asamblea constituyente chilena. En el contexto del 25, sería bueno que lo estudiaran. Lo mismo, efervescencia de, ¿cómo se llamaba? El problema social, la cuestión social. La cuestión social, la efervescencia. Y bueno, terminó como terminan las asambleas constituyentes, redactadas por juristas y redactadas por gente de una u otra manera a espalda al pueblo. La única manera de poder asegurar una asamblea constituyente soberana es que ese pueblo que la redacta es en sí soberano. Tenga poder. Si tú no tiene que ver con temas de si es bueno o no es bueno, sino cuál es el contexto y cómo la estás construyendo. Si tú la construyeras ahora, va a ser más de lo mismo. Por una razón súper sencilla. Es como, mira, fíjate, se es incapaz de presionar sobre una demanda ya instalada, como es la educación gratuita. Se va a instalar una que tiene que ver precisamente con asamblea constituyente. Por eso la importancia del fortalecimiento de los movimientos sociales y el mundo popular, por así decirlo. ¿Cuándo una asamblea constituyente es completamente soberana? Cuando la élite tiene miedo del pueblo, de los ciudadanos, de la gente que de una u otra manera dice gobernar o representar. Que si hace algo contrario a lo que ha mandatado eso, su cabeza está en juego. Esas son, de una u otra forma, es lo que se llama soberanía y las constituciones propiamente tal, populares o asamblea constituyentes que se determinan. No cuando un grupo de académicos entrega un paper y se empiezan a hacer comisiones como algo muy lindo. Porque parte desde una premisa que es la más grave de todas. Parte desde la premisa que la gente es tonta. Y usted podrá encontrar la razón en eso, porque está pendiente las turcas y todo lo demás. Bueno, se eduque. Y es un trabajo probablemente el más largo que se puede hacer. Pero una asamblea constituyente hoy día, redactada por intelectuales, no tiene nada. Y es, pero están en contra de eso. No, estamos diciendo hagamos la pega que corresponde. Y la pega que corresponde no solamente es educar, es robustecer al mundo social. No es, es que yo dialogo con el mundo social porque tuve una reunión. No, el mundo social, de hecho no tenemos tejido social. Después de 25 años de una dictadura, recién se está armando y se está armando por necesidad. Las comunidades se han levantado no porque ustedes como organización han hecho un buen trabajo. Se han levantado porque están muriendo. Se han levantado comunidades contra termoeléctricas, se han levantado comunidades, weón, porque viven debajo de un relave, weón. Se han levantado comunidades porque es insostenible seguir viviendo y se están muriendo. Y eso lleva necesariamente a cuestionarse. Eso fue lo que arremeció Chile. No fueron los grandes panfletos, ni los textos, ni los lienzos. Es triste, pero es cierto. Y eso implica conectarse, Maya, pero hay que robustecer. Yo creo que es transversal el miedo que se le tiene al pueblo. Es transversal. Desde el colectivo más chico, la ONG, la organización, hasta el partido, de todos los colores y toda la ideología, se le tiene miedo. Y es cierto, porque habría que temerle siempre. Incluso la gente de izquierda deberá temerle siempre al pueblo. Porque tiene que ser así. Porque debe ser en un momento determinado tan indomable. Si alguien se pasa de listo, aunque sea un poquito, debe quedar la cagá. Y eso no está. Y eso está ocurriendo, ojo, pero es que dejen de ver el ombligo. Esto está ocurriendo en todos lados. Está ocurriendo hoy día en Estados Unidos, que está terminando de cuestionamiento. Lo que no implica que haya una crisis institucional completa. Pero está empezando a cuestionarse los últimos 30 años de avance en términos de derechos de una sociedad súper avanzada. Y la verdad, darse cuenta... 50 años. 50 años. Y darse cuenta que, la verdad, no han avanzado absolutamente nada. Puro discurso. Y dieron charlas por todo el mundo sobre derechos civiles, derechos sobre los negros, derechos sobre los inmigrantes, weón. Y están viéndose hoy día, constatando, de que eso es una gran mentira. O sea, basta constatar, por ejemplo, con los 50 años del asesinato de Malcolm X, recuperar sus textos y darse cuenta que la descripción que hace Estados Unidos de hace 50 años corresponde totalmente a la descripción de Estados Unidos hoy en día. Y eso se dan cuenta, la brutalidad policial, el gatillo fácil en Estados Unidos, principalmente con motivo racista, desde la policía, la brutalidad policíaca es una cosa terrible. Y se están dando cuenta que en realidad todo ese relato de la era Kennedy, de la era post-Kennedy, de bueno, hemos transformado el país a uno más inclusivo, era una farsa. Era así de simple, una farsa. Y eso se está viviendo en Estados Unidos, se está viviendo la crítica en México, se está viviendo en Europa, grandes críticas a este sistema, a este modelo. Por lo tanto, no es una cuestión que solamente está ocurriendo acá en Chile, ni lejanamente. Es una cosa que tiene un carácter bastante internacional. Hablemos también de Brasil, por ejemplo, los casos de corrupción de Brasil, que son ya así, tal vez en términos monetarios, infinitamente mayores a Chile. Estamos hablando de 4.000 millones de dólares o 8.000 millones de dólares, no me acuerdo bien la cifra, pero cifra estratosférica referente a justamente los pagos que ha hecho Petrobras a políticos en Brasil. Entonces estamos hablando de que claramente hay un fenómeno internacional, y eso lo habíamos hablado el otro día, lo hace más difícil porque puede que si es que estalla, por ejemplo, más fuerte en Brasil, obviamente eso va a generar que en Chile también se replique y así. No es simplemente para la élite chilena es controlar Chile. ¿Sabéis lo que yo veo? En lo personal puede estar perfectamente equivocado, pero lo que veo es miedo. Generalizado. Miedo. Miedo a que no se pueda controlar nada. Hay un miedo terrible, y ese es transversal. Cuando digo transversal no me estoy refiriendo solamente a la clase política, empresarial, me estoy refiriendo a todos. Que se desbande esto. ¿Qué puede ocurrir? Perfectamente. Miedo a que en un momento determinado el caos reine, y claro, la gente probablemente termine pidiendo orden. A los milicos que jamás robaron, y nunca fueron corruptos. Ah, joda. El tema es que se es incapaz de pensar más allá. Y probablemente este país más que cualquier otro, en términos de su sociedad civil. Porque tenemos la institucionalidad metida en la cabeza. Si no hay quiebra institucional mientras la cabeza no esté quebrada. Y la cabeza sigue ahí. La forma. Por eso hoy día incluso, así como lo máximo, es una asamblea constituyente donde hay gente muy respetable cual empieza a redactar una constitución. La gente mira y dice, será, po. Bueno, no ve hoy día, qué sé yo, rayado y no ve que esta discusión sea, salvo en ciertos lados nomás. Pero en un momento puede ser la rabia más grande que la realidad, el realismo. Y eso genera de crear, por ejemplo, cosas propias. Uh-huh. Mira, ¿por qué no? O sea, yo creo que por ahí va, que tiene que ver con crear las... La forma de poder sustentar nuestras necesidades. Uh-huh. O sea, creo que todo tiene que ver con eso, pues, y siempre se le hemos pedido como al Estado nuestras necesidades básicas. O sea, hoy día la radicalidad se mide en quién le pide más al Estado. Claro. Sí, pues no es la cosa, claramente. Y si el Estado no la da, la tomamos, pues, ¿cachai? Y yo creo que por ahí va. Sí, al final somos nosotros quienes sustentan este país también. Es que yo creo que esa conciencia todavía no está. Uh-huh. Yo creo que precisamente cuando se asuma de que hay poder... Uh-huh. Y claro, no voy ejercer, yo sola, por ejemplo. Se puede ejercer, uh-huh. Claro, ahí la lo que se denominaba correlación de fuerzas cambia, pues obviamente. Uh-huh. Hoy día no. Probablemente porque 25 años en la historia es un pestañazo, con suerte. Entonces todavía no logramos zafarnos de varias cosas. Pero hoy día no hay crisis institucional. No lo hay. De hecho, si lo hubiera sería algo entretenido de ver incluso. En términos históricos me estoy refiriendo. Pero no la hay. Pero podría haberla. Sí, ese es el tema. O sea, hoy día es como hablar de poder popular, insistimos, lo más radical es exigirle más cosas al Estado. Eso no es poder popular, de partida. Uh-huh. O sea, si el Estado estuviera supliendo nuestras necesidades básicas, no habría crisis, ¿cachai? Estaríamos bien, no sé, pero... Sí, quería ir más allá de eso, el tema hoy día es que hoy día las propuestas vienen aún desde uh-huh. arriba. Sí. Aún desde arriba. De hecho, hay mucha gente que olvidó cómo empezó a salir esto de la Asamblea Constituyente. Yo me acuerdo haber discutido allá en círculos muy universitarios, Gumucio, y otros más, que son los primeros que redactan el tema de la Asamblea Constituyente. Después aparece un sector de la izquierda hablando de eso. No le va muy bien. Después empiezan a mirar el proyecto bolivariano, que están en un proceso muy distinto al chileno, por lo demás. Muy. Haciendo el tema de las constituyentes. De hecho, ahí sí había una asamblea popular. Que se reconocen como un avance, pero que también tienen un montón de deficiencias y que se supone que se tienen que avanzar aún. Pero el tema de reflexionar todavía no ha llegado. Todavía no ha llegado el tema, o está llegando. Yo creo que eso debe tener... medianamente preocupado, yo creo que tampoco están tan preocupados, insisto, porque esto no ha pasado hasta donde algunos quisieran o proyectan que podría ocurrir. Pero que se empiecen a generar ese tipo de reflexiones o que se empiecen a generar ese tipo de discusiones es extremadamente peligroso. Uh-huh. Insisto, la única élite aceptable es la que le teme a un pueblo porque sabe que tiene los días contados. Y esta no la tiene. Esta no tiene los días contados, sigue ejerciendo. se puede dar lujo. Si hoy día lo que, a ver, la discusión probablemente o la tensión que hay a nivel global tiene que ver con el tema de los privilegios. Hay gente que tiene privilegio. Hoy día hay falsos ricos, qué sé yo. Hay gente que es famosa y con eso obtiene privilegios. No necesariamente pertenece a los poderes dominantes. ¿Y quiere ser famoso? Claro, chico, quiere ser famoso porque tiene privilegio, porque lo saludan, porque no le cobran en su mercado. Hay un montón. Los privilegios. No una sociedad de iguales. No puede salir diciendo Bachelet, oye, mira, somos todos iguales ante la ley y todo el tema, porque eso no existe en Chile. Y probablemente tampoco existe en Argentina, no existe en Estados Unidos, no existe en España, no existe en varios lados. Porque no somos iguales. La muerte de uno vale más que otra. Por ejemplo, lo que pasó en África recientemente es una constatación, pero súper clara, de que la muerte de 184, qué sé yo, si se compara lo de Charlie Hebdo, por ejemplo. No vale la vida de, qué sé yo, 6-7 franceses. Uh-huh. No, pues, no, pues no digáis eso, pues, weón, gente del primer mundo, weón. Siento que el caso es el mismo. Un grupo. Uh-huh. Llega armado. Islamista, yihadista. Llega armado y hace una matanza. Pero parece que, claro, 140 no corresponden a 7. Uh-huh. Lo vimos con el ébola también, exactamente el mismo caso. El ébola se volvió preocupante cuando el primer blanco se enfermó. Claro. Si no, atendió porque era la matanza natural que ejercía la epidemia, donde siempre hay poco más, ¿cachai? Claro, y la población negra parece que no importa. No, pero no importa, total. Y ahí uno ve, claro, que en esta lógica, en este sistema, hay vidas que importan más y vidas que importan menos. Ajá. De hecho, yo lo conversábamos el otro día acá, recordando a Vico, a Malcolm X y todo el tema. Es difícil, o sea, muchos hablan. De hecho, la mayoría de los que denuncian el tema del otro, el esclavo, es porque no ven todavía sus cadenas, y es verdad. Pensamos todavía como esclavos. Porque no vemos más allá, es imposible. Es como imaginarse. Y de hecho, ahora, si lo queremos ver en tiempo largo, histórico, siempre ha ocurrido así. Todas las sociedades tienen ese tipo de parto. Todas las personas, de una u otra forma, adelantado su tiempo, han sido quemadas, vilipendiadas, weón. Pero es obvio. El temor a romper lo establecido siempre ha estado presente en el ser humano. Avanzar, decir que esto puede ser mejor, la perfectibilidad. Y estamos en una sociedad donde las urgencias son distintas. Y me quedo nuevamente con una cosa que conversamos hace un tiempo. No es la misma urgencia alguien que está viviendo bien en Providencia, donde sale y hay un pastito, weón, donde la gente está haciendo el aseo, weón, en su municipalidad, weón, donde de una u otra manera el Starbucks se ve brillante porque hay alguien limpiando el vidriero, weón, que lo que vive la gente en la periferia, en la zona sur, en la zona norte, en la zona oeste. No es la misma necesidad, no es la misma urgencia. Y eso es un hecho. O sea, ya probablemente la preocupación es felicidad porque se puede tener plata indoor. Para nosotros sigue siendo el mismo día. Gane nuestro equipo de fútbol o no, está el otro día, es lunes igual. No, pero es martes. Para nosotros siempre va a ser lunes. Para los pobres siempre va a ser lunes, pues bueno. Sea sábado, sea domingo, siempre va a ser lunes. Y ese es el problema. Y en un momento determinado, eso, se estira el elástico o se termina aceptando. Que es la disyuntiva que hubo en las poblaciones. El miedo a los milicos, el discurso, oye, confiemos en esto, otros no. Vuelvo, tengo que repetir, esta radio nace precisamente porque dijo que eso no era cierto. Por eso esta radio, cuando nace y emite por primera vez, es 2 semanas y media, 3 semanas de iniciado la transición a la democracia del 11 de marzo de 1990. Claro. ¿Sirve tener la razón? Para nada, po, weón. Ah, podrá haber esta cosa de que, mira, se mantuvo la posición. Hay gente que cambió, incluso que estaba en ese tiempo, que hoy día cambió y está en otro lado. Uh-huh. Pero, insisto, por lo menos yo peleo para que algún día no sea lunes, po, weón. Y eso, de una u otra manera, lo que está ocurriendo hoy día, que hay gente que se pone a reflexionar. Y que probablemente empiece a hablar. Pero no ha cambiado las cosas. Siguen deteniendo y allanando gente. Absolutamente. Está ocurriendo. No está ocurriendo en sus, al lado de sus cafés literarios, pero bueno, en las poblaciones se siguen reventando casas. En La Victoria están dando tupido parejo. Se han llevado detenido y secuestrado gente en estos últimos días. Dos personas. Por ejemplo, dos personas que tengo acá en una declaración pública, ayer estuvimos conversando con la familia de ellos, fueron tomados a pito de nada y terminan, entre comillas, detenidos porque tenían una multa pendiente por estar vendiendo en la calle. No, y así ha sido todos los días ya. Si bien violento, control de identidad a entonces, cualquiera. ¿De qué realidad pasa? Porque allá probablemente no se está viviendo eso. Yo sé que hay gente donde están, donde tienen la oficina los medios de comunicación. Pero pongámoslo así, Providencia. Otro, este aledaño, lo más cercano al centro. Y no está viviéndose eso, no hay esa problemática. Es un problema nosotros, que llega la noche, weón, patea la puerta, weón, el orden, qué orden, cállate con chetumar y pa, la patada y todo lo demás. Pero eso sigue ocurriendo. Ayer hubo un allanamiento brutal en el sur. Y sigue pasando, pero no es su problema. No es el problema de la élite que está pensando en cómo el paper del abogado de moda hoy día establece un principio de una obviedad. Bueno, la soberanía ciudadana. Eso de las cosas que más me molestaban del artículo de Copano, que decía que el mundo sería mejor si es que la universidad hiciera más papers, como si eso sirviera de algo. Y lo mismo también uno piensa, la constitución va a hacer que la policía sea menos brutal. Pero tiene razón en una cosa, aunque probablemente por razones equivocadas. Tiene razón una cosa, no se está preparado como sociedad. Es cierto, no se está preparado. No se está preparado porque ni la izquierda se ha imaginado en el escenario más favorable. Jamás se ha imaginado. Porque nuestra mentalidad quedó formateada, Juan, en la cultura de la resistencia. En la cultura de estar al otro lado. Si tuviera un escenario ideal. A ver, si tú fueras de izquierda, viviendo en los 70, y dijeran, compara entre vivir en el siglo XXI lo que está ocurriendo hoy día y lo de antes, estás seguro que elegirás el siglo XXI. Porque hoy día la posibilidad, la probabilidad de cambio radical tiene alcance global. Y se están cuestionando gente en Grecia, bueno, se está cuestionando gente en España, se está cuestionando gente en Irlanda, se está cuestionando gente en África, se está cuestionando gente en todos lados. Y eso es potente. Alguien dirá, oye, en los 60-70 pasaba exactamente lo mismo. Sí, pero hoy día el tema de las comunicaciones es tan potente. Y probablemente ya está empezando hace rato a causar miedo y por eso vienen restricciones, ley Mordaza, insisto, en España, el TPP y un montón de otras cosas que están empezando a ocurrir para tratar de parar esto. Porque en definitiva se empieza a entender uno de los principios probablemente más revolucionarios que hay. Que una persona que está en Suecia, que una persona que está en Australia, que es que somos al final pensamiento colectivo. Que nuestras élites no son muy distintas a las de allá que las de acá. Tienen matices, tienen formas, rostros distintos. Unos rubios, otros negros, otros más chicos, otros más gordos, otros este. Pero es más o menos el mismo principio de acumulación. Y se empieza a entender de que no somos muy distintos. No hay mucha diferencia entre un cabro sueco hoy día, Juan, y un cabro de acá. Hay una imaginación. Algunos dirán, pa' mal. Pero en el fondo de humanidad de ese cabro, por muy, como le digan, sopaipa que puede hacer y todo el cuento, hay una humanidad que apela a algo más colectivo, más grande que sí mismo. Y eso es potente. Y eso es lo que está ocurriendo. Y eso es lo que está ocurriendo hoy día. Y eso es lo que la élite está anticipando. ¿Y se puede hacer acuerdos? Sí. Va a haber acuerdo. El acuerdo no va a depender de cuánto más o menos tuitee usted o publique usted o bajen o más o la encuesta. Las sociedades se establecen por imposición. Las élites desaparecen por miedo. Por el medio real de que hacer algo en contra de la soberanía de quien dice representar le puede costar muy, muy caro. Por eso, más allá de ayer y todo, dicen, hoy sí, entendemos, pero hoy qué fuerte igual que hayan tratado así a Natalia Compañón. No, porque la violencia no es ningún buen camino. No, pues bueno, entonces, ¿qué? Hagamos un maldita moda, pues bueno, y pongámosle nota, bueno, en un programa de televisión. Ya, le damos un 3. Oye, va a vivir terriblemente, weón, con eso probablemente. Va a dejar de ganar plata. Ese temor tiene que estar. Yo sé que es muy Revolución Francesa, Jacobino, weón, y algunos van a decir que eso es un llamado, weón, a la sublevación y todo. Sí, pues, weón. Eso es. Es un llamado a la subversión. Al romper la cabeza. ¿Por qué no? Oye, hay gente que está afuera esperando a Ena von Baer, que en su calidad de fuero parlamentario no va a la fiscalía. Va a la oficina de su abogado. Ella decide dónde quiere declarar. Y si es que va a declarar. Porque tiene fuero parlamentario. Fíjate que si hubiera sido tan insostenible lo que está ocurriendo hoy día, jamás lo hubiera hecho. Ostenta de un privilegio porque la verdad no le va a costar más que un par de panfletos y lienzos afuera. No se está haciendo insostenible la institucionalidad. Pero insisto, eso puede ocurrir en cualquier momento. El tema es, reflexionemos ya pensando en eso. Porque ahí estiráis la cabeza un poco más allá. Nadie que quiera un cambio radical, una revolución, debe tenerle miedo. Debe tenerle miedo a los que quieren el statu quo. Sí. Porque si todos somos perecibles de alguna u otra manera, nadie en infinito, o sí, qué sé yo, en términos de energía, pero en términos de lo físico propiamente tal, todos vamos a morir. No hay nada mejor que morir siendo abono para una generación mejor. Yo no tendría ningún problema con eso. De que ese pensamiento colectivo sea real. De que realmente me interesa. No mi hijo, no mi nieto. Esas generaciones que jamás puedo ni imaginar conocer. Sí, sí me interesan. Pero es súper difícil hacer eso en el individualismo del capitalismo. Donde se salva solo, cada uno. Y ese pensamiento colectivo todavía no está. Todavía estamos en la posición del gueto y la resistencia del colectivo. El colectivo es muy cerrado. Lo colectivo no tiene límite. Es apátrida. Es. Y eso es lo que está hoy día, en juego. Y por eso también se vuelven también peligrosos los medios de comunicación. Que no estén repitiendo el informe oficial, no estén repitiendo la versión oficialista, no estén repitiendo de una u otra manera lo que es el comunicado. No, y que estén haciendo periodismo, que es lo más preocupante y peligroso de todo. Uh-huh. Porque, como siempre también acá se ha dicho, el periodismo chileno hace relaciones públicas, y como hace relaciones públicas, en realidad nunca le ha molestado el poder, más bien es complaciente el poder. Pero si es que algún periodista o algún medio periodístico se le ocurra hacer periodismo, no estoy hablando que estén haciendo ni contrainformación, ni que estén en la otra trinchera, nada. Periodismo, o sea, simplemente buscar la verdad del asunto particular que se está investigando, ya eso le molesta al poder. Uh-huh. Y eso porque el nivel de obscenidad del poder en Chile es tan alto que simplemente la búsqueda de lo hecho o la simple descripción de lo hecho, llega a ser molesto. Uh-huh. Y así el punto. Entonces, ¿qué quieren? Que ojalá que el periodismo vuelva a ser este periodismo de relaciones públicas, en donde simplemente se diga lo que el político quiere que se diga, o que se diga lo que el empresario quiere que se diga. Mira, por Facebook, Alejandra Ton dice, la teoría del choque está funcionando para callar a las personas. Siempre. Una buena fórmula que funcionó antes y que la probáis y funciona ahora, la vais a usar. De hecho, Naomi Klein hoy día está más famosa que nunca. Y es precisamente porque hoy día tiene más vigencia que nunca la teoría del shock. Y se está ocupando en varios países. Así que obvio. Sí. Que es la amenaza. Uh-huh. La amenaza todo el rato. La amenaza, o sea, mental. Imagínate. De tirar, o sea, primero, tiráis el rumor, este rumor del que hablaba el rumor de que ella amenazó con renunciar. Rumor que sale de ahí. Que sale de ahí mismo. El gabinete. ¿Qué genera eso? ¿Qué va a pasar? ¿Va a renunciar la presidenta? ¿Esto se va a convertir en una crisis institucional y en una crisis social y después van a venir los milicos? Te están diciendo eso todo el rato, po. Y de ahí adentro están viniendo el rumor, ¿cachai? Que viene con toda esa pelota de nieve para adelante. Y es doctrina del shock, po, obviamente. Y sí, se está utilizando esto en todos los países donde ha habido fuerte movilización social. Tenemos lo de España, o sea, cada vez leyes más duras, pues leyes más duras que criminalizan la protesta social, leyes en contra de los medios, o sea, de la libertad de expresión en general. Y así, cada vez más duro. Sí. De hecho, pasan como varias cosas el día de hoy, pero insisto que uno cierra, qué sé yo, Twitter, cierra Facebook y la vida es un poco distinta, o bien distinta, la verdad. Sí. Hay una virtualidad que está muy cercana, son como dos mundos que están muy cercanos a la realidad. El tema es que en un momento determinado, esto puede traspasar fácilmente la realidad. Insisto, viene una marcha, no esta que va hoy día, por lo menos en la mañana, que está convocada por el... Hoy día escuchaba, por ejemplo, una noticia y decía, ¿y será tan poco masiva como la última vez que sacó el Colegio de Profesores gente? Probablemente, porque la gente entiende que el Colegio de Profesores y la CONE está con el gobierno. Si el problema pasa por ahí, que incluso generaron, hubo una discusión ahí con la gente de la CONFET. Bueno, una gente ahí, por lo menos públicamente a través de redes sociales, con la gente de la CONFET por el tema de quién había puesto primero la fecha, porque estaba llamado la gran marcha para el 16, como la primera marcha de la educación, y la CONFET dice, no, nosotros convocamos la primera marcha de la educación. El tema es que, claro, se lee, y hoy día no solamente el escepticismo, sino porque de una u otra manera no se tiene confianza en este gobierno dentro del movimiento social, que es un hecho. Pero la marcha del 16, claro, que marca el tema de la educación, puede terminar siendo otro tipo de marcha. Exactamente. Es un tema ahí, es un tema que se está dando... ¿Cuándo es esta marcha que viene ahora de los... ¿La del gobierno? Ahora se supone. Sí. Ahora mismo. Pero por lo mismo, están ocurriendo cosas. Están ocurriendo acuerdos. Están ocurriendo un montón de reuniones que usted probablemente no ve y que no va a escuchar porque hay gente que no se lo va a contar porque va a ser un rumor y es feo. Aunque hay medios que siguen ocupando el altas fuentes de... Palacio. Altas fuertes de Palacio. Hay cosas que pasan y es importante que se den. Oiga, aprovechen de mandar sus temas musicales para poder irnos a la pausa musical y servirnos el café, que estamos hoy día sin café, hay conversación gratis, sí, pero café no está en la mesa. Tenemos que ir a hacerlo. Y nada, pues, señalar de que están ocurriendo... cosa, probablemente nada espectacular todavía. La noticia del día es que hoy día aparece Meo, en tema de Sokimich, Marco Enrique Ominami, cuestionado. La promesa. Es que sale, por ejemplo, la encuesta mejor posicionado. Pero es raro que hoy día estemos en la parte de cuestionar personas, no la institucionalidad en sí. Sí. Es raro eso, es muy raro. O sea, yo creo que el de está todo podrido. Este modelo que nos vendieron por democracia es toda una gran mentira porque se sustenta precisamente en el saqueo al Estado. O sea, a este Estado que fue creado supuestamente como... No sé si siguen como esa posición. Tengo un poco de alergia en la nariz. Como reconciliación de clase del Estado, y resulta que el Estado está funcionando solamente para una clase, para saquear a toda la otra clase, po, que es la gran mayoría. Es que claro, es que ahí cuando uno habla de, yo, ¿cómo se llama? De Estado que subvenciona o de Estado benefactor, lo es el Estado chileno, solamente que el Estado que subvenciona al empresariado, claro. que eso es lo uno dice lo perverso, claro, que uno diría ya, el Estado debería apoyar y ayudar en las vías de los que menos oportunidades tienen, ya, no sé, está bien, es una buena idea, pero acá no, acá el Estado está hecho para ayudar a los que más tienen, o sea, para asegurarle el negocio a las empresas, a los empresarios chilenos, se les tienen asegurados los negocios de tantas formas distintas. Pero que es bien raro, porque eso suena como conspiración y la verdad son los hechos. Son los hechos. Claro. Vuelvo a insistirte, si empezamos a mirar la ISAPRE, si miramos la FP, si miramos la empresa minera, si miramos la hidroeléctrica, la energética, si miramos las papeleras en este país, las concesiones, se ha gobernado para ello. Y se viene haciendo de la dictadura este enriquecimiento, esta acumulación grosera. Es que, ¿sabí? Yo tengo un problema que tiene que ver con temas de concepto y relación. Para mí, este sistema es caos. Sí, pues. Porque le asegura el orden a un grupo muy chico de gente. Y todo el resto, maní, todos rascándose solo. Y le asegura la democracia a unos pocos también. Sí, pues. Obvio. El resto vive en dictadura. Sí. O en estado policial. Y dice, no, usted no vio el tema de los milicos. Sí, sí, sí, sí los vi en las calles también. Pero también veo al Paco que te pasan esta militarización. De hecho, por ejemplo, ayer justo me topé, estaba en la tarde escribiendo y me topé con un reportaje de Vice en HBO. Ferguson. Y hace un análisis muy interesante sobre las policías. Y dice, el problema de las policías, ojo, lo dice un ex, el director de la policía en Seattle, cuando vinieron las grandes protestas. Dice, lo que pasa es que las policías se militarizaron durante el gobierno de Reagan. Y hubo un tema, obviamente, como parte del negocio. Que lo que sobraba en términos militares, en términos de este, pasó a ser de la policía. Y después se le hizo un presupuesto. De hecho, hay una convención. Una convención es como una FIDAE donde las policías de distintos estados van a comprar la última arma, bueno, de guerra. Que son adaptadas de una u otra manera por la población civil. Estamos hablando de los 80. Y dice, cuando tú vistes a alguien, cuando tú lo uniformas, cuando tú lo pones como un militar, con toda la implementación militar, se va a comportar como un milico, como una fuerza de ocupación. Es inevitable de que eso ocurra. Y señalaban como algo muy fuerte cómo era posible. Y el loco reconocía manifestaciones pacíficas que nosotros les tiramos lacrimógenas, pues, decía el loco así como una weá, terrible, grave. Acá, weón, te tiran, está ahí hablando con un carabinero, te tiran lacrimógena, pues, weón, porque se aburrió de escucharte así. La cara, weón. Acá, probablemente es el partido del mundo, y es bien raro, los mexicanos se sorprenden de eso. Weón, los mexicanos que, weón, aparecen muertos, weón, así, pero por ciento. Se sorprenden, weón, porque acá en Chile las manifestaciones, weón, a la primera manifestación tiran lacrimógena. Sí. Las lacrimógenas son consideradas armas de guerra. Y acá se tiran. Yo sé que muchos conocerán las del centro, que no conocen las poblaciones cuando hay protestas. Pero acá, puta, si uno ganara plata por recibir lacrimógena, weón, esta sería la dehesa, po, weón. Pero precisamente porque tienen esa condición. Es la condición que tiene que ver con esto de esta policía militarizada. De hecho, a la vuelta vamos a estar hablando precisamente de esta polémica artificial con una editorial de La Tercera el día de ayer con respecto al tema del INDH con carabineros. Gente confundiendo. ¿Es los derechos humanos? ¿Carabineros tienen derechos humanos? Bueno, lo vamos a aclarar a la vuelta. Porque es súper... claro y preciso el tema de derecho humano. Yo ayer, por ejemplo, me leí todo el instructivo de que es de séptimo básico hasta cuarto medio del INDH. Y es piola, es bien soft. Lo único que dice es que mayoritariamente, efectivamente, las protestas se han generado. De hecho, habla de la muerte de Manuel Gutiérrez. ¿Eso es mentira? Un carabinero que dijo que no cuando salió un general y el subsecretario del Interior diciendo que jamás se había disparado, weón. Y a los tres días sí habían disparado y estaba el cabo Millacura disparando, ojo, una UCI. Una zona de a población, claro, a una zona residencial. Pero esas cosas no pasan. Esas cosas no pasan. Claro, no hay niños baleados por perdigones, no hay pobladores baleados por perdigones, no hay. No hay gente reventada los ojos con balines, eso no hay. No, porque los carabineros son... Claro, y de que no hay herido en esta... sector y todo el cuento, sí hay herido. Lo que pasa es que hay un problema y ahí hay un tema grave y que incluso contraviene tratados y convenios nacionales. Carabineros se ponen en los consultorios se ponen los centros de asistencia para detener a cualquiera que llegue ese día en la noche. Claro. Herido, y no digan que eso herido no por sus propias balas. Pregúntenle a los mismos periodistas que están ahí punto fijo porque saben que ahí Carabinero hace constantemente su rutina. Pero bueno, vamos a hablar precisamente del tema del INDH, vamos a profundizar con temas que están ahí en la palestra y en la contingencia. Y ahí, mira, bacán. Primo Ciudadano dice, felicidades por un gran matinal, que sea de una radio comunitaria, nos da mucha alegría. Está el hashtag del matinal siendo tendencia. Nada, pues seguimos, vamos por café nomás. Así es. Y conversación gratis. Y iba a decir acá, no sé si mandaron tema. Yo déjame mandé verlo. ¿Pero a dónde lo mandaste? Pero avísame, po. Dice canción. Sí, así le puse. Voy a tratar de leer. Es que a propósito de esa fascinación con Nina Simone tuya. Sí. Sí. Y además también pensaba porque como que claro, uno siente ahora que es como que eso como cuando está antes de la tormenta y está como medio electrizado, pero que no ha llovido ni una gota. Acá puede que llueva o puede que no llueva, pero está como esa sensación. De hecho nos dicen cerro a la izquierda, ¿tocan música en inglés? Sí. Sí, tocamos. Lo que pasa es que cuando tendemos a tocar música en inglés acá, tratamos de explicar un poco. Exacto. Por ejemplo, el caso de Nina Simone, que es lo que está hablando Joaquín ahora. Puede que llueva hoy día, así que ojalá sea en la tarde, de hecho. De hecho, nos envía Bulls on Parade, de Rage Against the Machine. ¿Cerro a la izquierda? Cerro a la izquierda. Muy bien. Aquí Rain se escucha habitualmente. Oye, Bob Marley, yo siempre pido Bob Marley, muy trillado. ¿Lo enviaste? No. Ah, entonces ¿cómo voy a enviarlo? No sé, debiste haberte llevado este y no te lo llevaste. Espérate, te envío en avioncito de papel. Bueno, recuerda que pueden comentar a través del hashtag matinalRBF, pueden hacerlo debajo del flyer del matinal en la fanpage, en Radio Villa Francia, en Facebook. Pueden hacer también a través del teléfono, que es el teléfono fijo, 022, ya lo saben, 403-87-86. 403-87-86. Y ahí pueden también dar su comentario y opinar también en vivo. ¿Cómo se llama? Acá en el matinal de Radio Villa Francia. Entonces, vamos a ir poniendo a los temas que nos pidieron. Va Rage Against the Machine, va Nina Simone, y va acá, por ejemplo, este tema que a mí en lo particular me gusta mucho, que es de esta banda. Primero nos vamos a ir con esta banda. Tenía programado otra cosa, pero ya lo habíamos puesto, ya se lo habíamos dedicado. Este tema de Molotov, puto a este. Sí, mucha, no, de hecho no lo hemos escuchado otro. Toda la semana. Nos vamos con este, que es de La Inmortalidad del Cangrejo, pero que está ad hoc. Original de Las Manos de Filippi, y lo hemos contado. Pero de la temporada 90. Anterior de la De veras que ustedes cambiaron ahora a Rage Against the Machine. Ah, sí, bueno. Ay, sí, son bacanes. Pero bueno, nos vamos con Señor Cobranza, esta versión de la Versuit Vergarabat de este tema de Las Manos de Filippi. Sonando acá y que está bastante ad hoc. Que tiene esta alocución de Son todos narcos. Nos vamos entonces con la Versuit Vergarabat y este tema que se llama Señor Cobranza. Ya volvemos al matinal de Radio Villa Francia. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque Menem, Menem, Menem se lo gana y no hablemos de pavos, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. Se mantiene con la

Ya podés cambiar el final. energía atómica. Si el tiempo nadie lo puede parar. ¿Por qué matan a nuestros profetas y miramos a otro lugar? La historia no fue escrita ya, o es cambiar el final. Ayúdame a recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Tanto los temas pedidos, alguna extraña cosa pasó ahí, como que la colita de cada tema, hubo un dealer musical que se llevó. Se está cortando la cola, parecen, sí, es bien parecen raro. Parece el político así, sacando la cola de las canciones. Parece. Cortando cola. Pero bueno, estaban todos los temas. Estuvo La Exiliada del Sur, que lo pedía a Robinson Silva. A propósito, esto tiene un contexto, una razón de ser. Porque están en Concepción con una campaña para cambiar Avenida O'Higgins, está ahí como el centro de Concepción, en Avenida Violeta Parra. Como acá La Reja. Quieren cambiarle al nombre de Avenida Víctor Jara, que hubo un plebiscito donde la gente, en distintas juntas de vecinos, en las ferias, en distintos lugares acá, tomó la decisión de cambiarle Avenida Víctor Jara. Mira, hasta ahora no ha pasado nada. Ahí duerme en el Consejo Municipal aquella petición popular de ponerle Avenida Víctor Jara acá a la Avenida La Reja, por lo menos La Reja Sur, que no es un trayecto tan largo como la gente piensa. Lo que pasa es que es importante porque después cambia, qué sé yo, para allá, por departamental. Primero se llama Suiza, creo. Después supe bien, eso. Sí, bien raro todo eso, pero y bueno. Y después departamental. Y también estuvo Race Against the Machine, que la pidieron. Bueno, llegaron otras después, me parecen. Sí, llegaron otras después. No las vimos, sorry. Pero pusimos Race Against the Machine. Bob Marley habían pedido una, pero pusimos la de JPA, me parece que. Esta banda argentina que hace esta versión de Redemption Song. la canción de redención, esta canción de esclavo, en la versión española. Bastante buena. Versión en español, mejor dicho. A mí me gusta esa versión. ¿A ti no te gustó? ¿Qué es la original? No me gusta mucho la... ¿No te gusta esa versión? Es buena la versión. Reeditadas en español no quedan bien a veces. Bueno, la original es mejor. No, pero sí es un logro haber traducido esa canción y que quedara con sentido. Pero la original es mejor, sí, sin duda. Es como Bon Jovi en español. Grande tema. Nido de rosas. Hay canciones que en español no funcionan. Y otras que tratan de en español tirarla en inglés que tampoco funcionan muy bien. Así lo entendió en su momento la Joan Baez, por ejemplo, dijo, hay canciones que hay que cantar en su idioma. Sí. Y estábamos con Bueno Señor Cobranza, y me parece que había otro tema más que se tiró por ahí. La Siria del Sur, ya lo dijimos, Rise Against the Machine y Ransom Song, los cuatro. Y entre medio estaba la cuña ahí de Cristian Flores. Oiga, ojo con Caimanes, Caimanes sigue peleando. Uh-huh. No ha parado de pelear, para que lo tengan bien presente. Seguimos con la parte final de este matinal. Aún nos quedan un par de temas más que tocar. Estoy leyendo ahí un afiche que señala: recuerden, todos y todas a marchar hoy en Santiago en contra de la reforma laboral de la patronal. De hecho, yo no escuchaba ningún sindicato, ni siquiera la CUT, un apoyo a esta reforma laboral irrestricto. Al contrario, dentro de la CUT hay dos posturas. Una que dice que esto es la continuidad del código laboral. La verdad, avance no hay. Y la versión, eso por lo menos en su vicepresidente, la presidenta Bárbara Figueroa, dice que sí, que es un avance, no mucho, pero un avance. Cerró este tema de la negociación por rama. A eso quería llegar de Javiera Blanco. Cerró la puerta, no hay posibilidad y no hay posibilidad. Pero más encima hay otros temas entre medio, el tema de la función. La función versus puesto. Está el tema de la huelga pacífica, exacto, no pacífica. Esos son como los tres, sí, puntos así, tal vez más principales. O sea, aquí avances no hay. Oye, es la jornada que siguen. Esta vendría siendo la cuarta, si no me equivoco, de huelga de la gente de Jumbo. Están ahí. Hay un letrero que nos envían. Dice: Jumbo cerrado, favor, disculpar, molesta atentamente la gerencia. Sí. Es que además han hecho buena. De hecho, bueno, hablando justamente de esta reforma laboral, cosas que no se van a poder hacer, uh-huh, como está llevando a cabo la huelga Jumbo, y ha sido bastante exitoso en ese sentido, parando por ejemplo la línea de las cajas durante un buen tiempo. Han hecho un buen trabajo ahí, principalmente en el Costanera Center, donde ha sido que es como el templo finalmente de Horst Pohlmann. Este templo al consumo y al empresariado. Uh-huh. Y ahí han estado haciendo buen trabajo. Uh-huh. Con harto ruido. Más de 19 locales donde por lo menos hay huelga ya efectiva. Exactamente. Y de cerca de 40 más o menos que son los de Jumbo a lo largo del país. Sí. Alrededor de 2.000 trabajadores. Sí, son cerca. Los que están ahora en huelga son cerca de 2.000. 1.800, 1.900. Cerca de 2.000 trabajadores. Oye, está la declaración, ahí estoy revisando, haciendo un paneo general respecto a Ena von Baer. Recuerden que declara hoy día Ena von Baer en el marco del caso Penta. La senadora UDI llegó a eso de las 8 de la mañana, y afuera había un grupo de manifestantes que pide la salida de todos los parlamentarios involucrados en casos de corrupción. Ena von Baer llegó hasta el estudio de abogados Balmaceda y Cox, esto en pleno centro de Santiago igual, para declarar en el marco de la investigación por el caso Penta. Como a eso de las 10 llegó Sabas Chaguán junto al equipo de fiscales. Recordemos que están ahí Emiliano Arias, está Villalobos, si no me equivoco, y bueno, Carlos Gajardo, que es probablemente el más conocido. Hubo ahí gente que estuvo manifestándose y que están. Se supone que hasta ahora todavía siguen declarando Ena von Baer. Cerro a la izquierda dice: estuvimos hablando de la deforma patronal. Me imagino que hubo un problema ahí. reforma patronal con gente de Noma FP del Biobío en Cacerla, y ahí está un una, ¿cómo se llama? ¿Un audio? Un audio. Sí, sí, profitando.com. Ahí están los audios de Cerro Lisquere y también de Roberto Concha. Así es. Esa sociedad extraña que tienen con Biobío. Por eso salen a defenderla probablemente a Biobío, a Mochati. ¿Hay un PP? Ah, no. No, gran valor Roberto Concha, cada vez más apocalíptico, pero digamos. Hay un TT que se llama Mochati Miente. Mira. ¿En verdad está en TT? Sí, en verdad está en TT. Como el TT abajo que está matinal y RBF. Hay pura lecera del, en el... Hay pura lecera de tendencia. De tendencia. Entonces ya está matinal y RBF. Y fuera de broma. Sí, es verdad. Muy bien. ¿Verdad? Es verdad. Sí, es bien. Pero bueno, es lo que hay nomás. Mientras no sea matinal RBF, miente, está todo bien. En cualquier momento va a salir gente a decir ese tipo de cosas. No me parecería para nada raro en todo caso. A mí tampoco. RBF miente, quieren desestabilizar al gobierno. Y un montón de cosas por el estilo que... Bueno, eso es podría ser verdadero. Es probable que algún día ocurra aquello. Hasta el momento no ha ocurrido, por lo cual estamos medianamente tranquilos. Hoy día le están pegando a Mochati. Qué malotes. Pero es lo que hay hasta el momento. Que hay un STT que se llama Tomás Mochati, o sea, Mochati Miente. Igual. Dan ganas de ver así quiénes son. Obviamente son los mismos de siempre. Los Bachelievers deben estar ahí haciendo su campaña con toda la fuerza para intentar levantar un poco una presidenta que no es muy querida, pero como también se había mencionado acá, tampoco genera mucha adhesión ni cariño cuando ocurre eso. Sí, pero bueno, yo creo que están en su legítimo derecho de encontrar bien o no. Me parece que la verdad no voy a pedir objetividad de gente que fanática de una persona que están apoyando a su presidente, está bien. Aunque si miramos bien, es bien loco, eso, porque en general la gente se mete más como para reírse de la tendencia. Cuando de una u otra manera la responsabilidad pasa a ser aquello, las críticas. Me parece que hay otra más potente. El caso, no sé, por el Mercurio. De hecho, bien raro. Por ejemplo, las aclaraciones de Sebastián Dávalos las dio ¿en qué diario? En el Mercurio. Sí. Que fue, de hecho, dicho sea de paso, a la única, al único medio que le ha dado declaración, le ha dado una entrevista a Sebastián Dávalos, es el Mercurio. Pero bueno, en fin. Hoy igual está viendo el hashtag Mochati. Mochati miente. Miente. Uh-huh. Y dos tercios de los tweets son de gente que dice que no le compra el gobierno. Y sí a Mochati. Uh-huh. Eso suele pasar sí. en el mundo de los trending topics en Twitter. De que por lo general son se convierten en tendencia porque justamente hay gente que está criticando incluso al hashtag. Uh-huh. Y eso ocurre súper harto. Así como, oye, qué ridículo lo que están poniendo. Y de repente te das cuenta que en realidad no es que todo el mundo piense que Mochati miente, sino que en realidad hay una discusión en ese espacio y muchos dicen en realidad que Mochati no miente. Uh-huh. O sea, inicialmente parten como un ejército de troll que quiere levantar un hashtag y después se les va el tiro por la culata. Creo que dejarlo con dos noticias, que una que está ocurriendo me parece muy interesante, probablemente también ahí tendrán mayor antecedente y lo profundizarán mucho más en Cerro La Izquierda el día viernes, o sea, mañana. Allanan las oficinas de Endesa en Coronel por investigación contra termoeléctrica Bocamina. Chan. Mira tú. Podría hacer lo mismo con Octopus. Ah, bueno, sería... El Nauta dice, oh, ¿verdad? Están en Trending Topic, Matinal RF. Ahora podría alardear con mis amigos, Ifter, que los conocí cuando eran underground. ¿Quién dice eso? El Nauta. El Nauta. Oye. ¿O con su amigo de toda la moneda? Saluda a Landazuri, que al lado de los conejitos con huevitos de Pascua apareció. Había sido muerto, pero de vino, como es, de venir, claro. De vino en resucitado. Sí, Landazuri. Y los bielcistas creo que resucitó después de la arenga de Bielsa, bueno, al equipo. Landazuri sigue un saludo también para él, que está tratando de ahí de nuevamente hacerse followers. Pobre gente, ¿eh? ¿Cómo los persiguen a los bielcistas, por decir la verdad? ¿Pero le cerraron la cuenta? Sí, se armó otra. Pero en verdad, ¿por qué alguien le va a cerrar? Estoy leyendo, profesor y secundario marchan a esta hora por calle Santiago. Dicen, acá estoy leyendo, no, es que mi bio miente. A lo menos 250 personas, consigna bio. pero paren, por favor. ¿Qué les pasa? Ya, tranquilo. Bio miente, no lo olviden. Sí. ¿Qué quiere hacerle? Hay una foto en claramente todo caso. Son 250 mil personas. Y... No, 250 personas. Hay foto. A esta hora por las calles de manifestación cumplirá la Plaza Los Héroes y mientras se realice suspenderá el tránsito por la Alameda. En esta manifestación organizada por el Colegio de Profesores y a la que diera la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, la CONE, y la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación, CORPADE. Participan a lo menos 250 personas, según consigna Bio. El presidente nacional del Magisterio, estoy citando a Bio y tengo la foto ahí, insisto, noticia en desarrollo. Jaime Gajardo dijo que la movilización se realiza en diferentes formas en todo el país, sin entregar hasta ahora detalles de la adhesión de la convocatoria en el resto del territorio nacional. Insisto, lo comentamos hace un rato que estaba con el tema de la polémica, porque salieron cuestionando a algunos dirigentes de la CONFECH por qué se dividían, porque la gente de la CONFECH por lo menos señaló que no iba a participar en la marcha de hoy. Y la CONE y otras organizaciones corpadas, por ejemplo, estaba Daphne Concha, yo vi alguna... discusiones que habían ahí, no tan subidas de tono, pero así era como, ¿por qué dividir? ¿Por qué no se unen a este? Nosotros lo apoyamos también al 16, al final estamos por lo mismo. Y la gente de CONFECH dijo, no, esto es lo que decidió la CONFECH, que es un espacio deliberativo donde están todos, y es la del 16, a la que se suman también, creo, y están viéndose ahora, la ACES y sindicatos también, creo. Yo creo que la CONFECH perdió, lo hizo muy mal, perdió 250 manifestantes para la marcha de la próxima semana. Eso. Uh-huh. No, hablando ahora en serio, yo creo que esto lo que muestra con sentido es la poca confianza ante organizaciones que están del lado del gobierno y que están del lado de aceptar como vengan las reformas que ese gobierno realiza. Yo creo que eso ha generado tan desconfianza de que nadie tiene la voluntad ni las ganas, salvo los más cercanos probablemente, porque uno podría decir que de militante ya tenéis los 250, así. Sí. Sí. De hecho, yo puedo decir que faltan. Ni siquiera fueron todos los no militantes. Todos. Oye, dice José Miguel, dicen que están pagando por la mención al hashtag matinal RBF. ¿A quién hay que mandarle la boleta? A Sokimich, no. A Sokimich. Alsacia, Ripley, Corbanca, son las empresas que vienen, ojo. Y dicen, pero aquí yo me estaría haciendo cargo de un rumor, un trascendido. No hagas caso, esas jugadas son rumores. Pero son como rumores. Voy a decir que son rumores y solamente lo voy a comentar a tipo de rumor para que no haya problema, aparecieron algunas boletas de otra empresa y hay una que tiene tiritando a medio mundo. No voy a decir de quién es, porque tendría que decir Luxich, pero tengan... ¿Empieza con Luxich? Empiezan con Luxich. Ah, ya. Yeah. No, pero... Si viene largo, porque ya se están indagando boletas de Ripley, Alsace y todo lo demás, y se está esperando si... Porque hubo una movida, vuelvo a insistir lo que decía el mostrador ayer, Mirko Macari apareció nuevamente en su programa con el farandulero J.C. Rodríguez, ¿ah? Pero todos molestan a la Pamela Giles, pero nadie molesta a J.C. Rodríguez. Es raro eso igual. En fin. Amigo de muchos. ¿Qué se hacía responsable de esta operación política? ¿Qué cambió a uno de los subdirectores que estaba a cargo de lo que ha sido las querellas de Penta y Sokimich en el Servicio Puesto Interno? Que habría sido una movida precisamente para tratar de contener todo esto que está ocurriendo. Es parte de lo que está ocurriendo hoy día. Respecto al tema del allanamiento a las oficinas de Endesa en Coronel, aunque la gente de Cerro La Izquierda, viernes a las 5 de la tarde, recuerden, nos dice lo siguiente, dice que ojo con... Perdón, Robinson Silva dice, ojo, la gente resume, me equivoqué yo. Ojo con la info falsa que Bio dio respecto al conflicto de Aurora de Chile. Ojo con eso. O sea, Bio miente. A veces, parece que sí. Según lo dice gente de resumen, yo le creo a la gente de resumen. Cuando resumen mienta, lo diremos. Pero hasta el momento no ha mentido. Así es. Uh-huh. Incluso, por decir la verdad, se ha agarrado a pelear. Tuvo una pelea ahí con Pamela Giles. Oh, sí, estuvo interesante esa pelea. Yo encontré feo lo que hizo Pamela Giles. Súper feo. Sí. Además, Pamela Giles es como... Como ella nos saca de otro lado la información. Sí, po. De veras. Claro. No, pero me pareció porque los chicos estaban haciendo lo correcto. Estaban haciendo la mención a PamelaGiles.cl y Pamela Giles se enojó porque ella quiere que tengan visita a su página. Me parece que en la era donde lo que necesitamos es informar y educar, no se puede enojar. Si hay la mención, está todo bien. Claro, pasa que hay gente que no hace menciones. Y de una u otra manera sufruta el trabajo del otro. Tiene que ver con el tema del respeto. No tiene que ver con un tema de legalidad o no legalidad. Eso vale madre en términos de este. Sino de quién respeta el trabajo y que lo consideraste y lo pusiste en tu portal. Yo siempre he pensado que el derecho de autor es atribución. O sea, lo principal. Atribuirle a quién hizo la cosa. Y si está eso, está bien. Y claro, Pamela Giles, si ya está, no sé, empezando las primeras semanas con intentando ganar plata con su página, va rápidamente al despeñadero de los medios que hacen cualquier cosa por visita. Rápidamente. Le hubiese convenido, o sea, por lo menos en las primeras semanas, incluso así si lo pensáis desde así como estrategia comercial, de que otros medios estén tirando información porque te va a permitir... Pamela Giles tiene una página, le están haciendo publicidad gratis. Y se enoja. Pero bueno. Bien mal. Pero es... Claro, porque precisamente una de las cosas que se discute mucho con el tema de la información y el monopolio y el manejo y la manipulación de la información es eso, que no se tiene acceso. Entonces, cuando alguien lo está haciendo, un medio que tiene ya su fama y su respeto ganado de años de trabajo, en resumen, sí. En el sur, en la octava región, uno puede estar a favor, uno puede estar en contra, qué sé yo, de cómo lo hacen, pero viene a hacer un trabajo concreto, debería alegrarse para Pamelagiles.cl. Pero bueno, hay también ahí el tema de manejo, de que ya se sale la tele para empezar a probar en esto de las comunicaciones virtuales y digitales y también ganar plata respecto a eso. Está bien. Una empresaria de los medios de comunicación. Entonces, sí, po. ¿Qué empresarios de la comunicación? Copano lo decía el otro día, soy un empresario de las comunicaciones. Y es verdad. De hecho, luego como 8 veces. Así que... Dice Lisa Monti, pero bueno, sería extraño realmente que no aparecieran boletas de Luxit. Sí. Pero bueno, son parte de lo que va a haber. Aquí yo creo que hay que seguir manteniendo la presión en términos del servicio puesto interno. De ahí, la verdad, no hemos venido enterando como de varias cosas que, volvemos a lo mismo de siempre, todos sabían. De hecho, el otro día, por ejemplo, escuchaba, a propósito de una noticia, y la pueden encontrar, Jorge Insunza, diputado del PPD, que votó a la derecha de una otra manera para proteger nuevamente a las mineras, que el otro día estaba hablando de probidad y estaba hablando de que la presidenta y que acá se ha sido correcto, que son injustas las críticas que hay de la clase política, diciéndolo uno de los lobistas de Enrique Correa que está hoy día en el Parlamento, que estaba en Imaginación trabajando, era en Asuntos Públicos, si no me equivoco, de Comunicación Estratégica. Ahí estaba Jorge Insunza, actual diputado, me parece, del PPD en el Congreso. Por lo menos. Y esta aclaración respecto al tema de Imaginación de que había dejado de asesorar a Sokimich, eso no es del todo cierto. Sigue asesorando a Sokimich, pero en el área de estrategia comunicacional hoy día está a cargo de la gerencia de Sokimich. Que dicho sea de paso, es bien extraño porque sabéis que Sokimich tiene una gerencia de comunicaciones. Y tiene gente trabajando en el área de comunicaciones. Pero contrató a todos los asesores comunicacionales, weón, presentes en la plaza y en la oferta en Chile, weón, para apoyar campañas políticas. La cantidad de asesoría, weón, que pidió Sokimich es increíble. Y contrató a casi todas las consultoras que trabajaban para los candidatos. Que las consultoras, pero vibran durante las elecciones de cualquier tipo. Y ojo que en el próximo año se vienen las municipales. Que es donde se mueve muchísima plata, porque estamos hablando de un montón de comunas donde hay harto interés. Hay alcaldes, concejales. Y precisamente el poder de los partidos se ve reflejado en cuántas comunas ganan y cuáles las más importantes ganan. un fenómeno que viene hace bastante rato. De hecho, con la elección de concejales, uh-huh, como la única elección real en donde tú puedes ver cuánta votación hay por partido. Uh-huh. Porque uh-huh, están todos los partidos en todas las comunas, por lo general, con algún candidato. Uh-huh. Entonces los partidos obviamente les ponen fichas a esas elecciones, porque la ficha que, o sea, son las elecciones que te van a permitir decir, bueno, cuántas fuerzas en realidad yo dispongo en, uh-huh, votación nacional. Uh-huh. Y esas te van a permitir, por ejemplo, decir, ah, oye, mira, yo en esta comuna tuve, no sé, un 30% de votación, por lo tanto el candidato diputado en esta zona debería ser yo. Y eso te va a permitir justamente que en la antesala también para empezar a mover las fichas y tener las fuerzas necesarias, uh-huh, para las elecciones parlamentarias. Entonces son elecciones bien importantes, a pesar de que el grueso de la población considera que no son tan importantes, uh-huh, y por eso es que el grado de abstención que hubo las elecciones pasadas, de hecho, que fueron súper altas las de, uh-huh, las elecciones municipales, pero para los partidos políticos, para los mismos políticos, son elecciones bien relevantes. Uh-huh. Oye, y de si sale algo limpio después de todo esto, Sokimich, Penta, etcétera, ¿quién va a financiar las campañas? Por eso es que están apurados, po. De hecho, es bien chistoso, porque aquí se defrauda al Estado, al fisco, se defrauda al fisco para financiar las campañas políticas, y ahora lo que se va a legislar es para que el fisco directamente financie las campañas políticas. Claro. Legalizar la expoliación. Uh-huh. Esa es la bandera hoy en este momento. Entonces, uh-huh, ya me declaró de que yo soy una empresa, hago esto para evadir impuestos, y por lo tanto el fisco pierde esa plata. Lo que va a hacer es que derechamente el Estado le va a pasar esa plata, uh-huh, a los candidatos. Por lo tanto, y cuando hablamos de plata del Estado, el Estado no genera plata así porque no, tiene una máquina de generar dinero. O sea, podría tenerla, pero en realidad lo hace. Tiene. Oye, claro, lo hace. Robinson Silva se volvió loco. Está ahí. Hizo un tweet de Matinal RF varias veces. Matinal RF. Para dejarlo ahí como tiene. Sí, es lindo. Me voy y vuelvo, dice Lisa Monti. Me parece estupendo. Dijo que está escuchando en la cocina. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo? Dijo, estoy escuchando lo de la cocina, de Nantes. Ahora acabo de cachar, po. ¿No es la biblioteca habitualmente donde va a escuchar? No, es que pelea por un computador. Eso es lo que contaba. Sí, pero en la cocina. Porque probablemente tiene el notebook en la cocina. De su casa. Ah, le está robando ahí internet a alguien. Bien, ¿sí? Bien. No, es la única persona que roba internet. ¿Lo dices por nosotros? No, aquí no. Acá no se roba. Acá no se roba internet. De hecho, no, yo creo que alguien jamás está robando, porque jamás la cuestión funciona a una velocidad. Sí. Uh-huh. Creo que tenemos como 15 personas colgando. Sí, además de cada segundo revisando, sí, haciendo pantallazos y cosas así, uh-huh, es bastante lento. Uh-huh. Hay un par de cosas. No, y van a crear figuras así como empresas que donen plata a las campañas, van a ser bien vistas y además van a quedar liberadas de impuestos porque en ley de donaciones. Ajá. Uh-huh. Puede que inventen cosas así, ¿o claro, no? Y van a aumentar el límite, probablemente. Claro, que el tema acá tiene que ver precisamente con que esto le es conveniente a las empresas, porque al boletearla y prestarla como servicio, como gastos operacionales que tiene la empresa, termina devolviéndose plata. Y terminan pagando de partida menos impuestos, pero más encima reciben plata de vuelta. Y eso resuelve el misterio, y yo siempre, así como que siempre me llamó la atención, de por qué en los años de elecciones no hay Teletón. Y es porque, como se acoge la ley de donaciones, en los años de elecciones tú en realidad evadí impuestos por la elección, y el resto, uh-huh, de los años son las donaciones a la Teletón, donde también se hace lo mismo. Uh-huh. Y ahí uno ve cómo funciona esto. Pues, que sea ley de donaciones, la política es bien raro así. Es bien sospechoso. Y claro, lo que pasaba es que también hay límites. Entonces, una empresa o un RUT no puede donar así infinitos millones, uh-huh, al candidato X. Además que entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se pasaba por debajo. Uh-huh. Entonces lo que puede haber, que pueden haber dos modificaciones que van a hacer justamente para legalizar esto, que es por un lado de que el Estado ponga más plata a las campañas, uh-huh, reembolsando, podríamos decir, el pasaje, o sea, reembolsando el voto, uh-huh, que de hecho sale, uno gasta más plata en tomar la micro para ir a votar. Que la plata que se le entrega, sí, pero es como lo mismo, es como que le entregan un boleto de Transantiago a la persona, Y los segundos, probablemente aumentar el límite, subir el límite legal de lo de cómo se llama de las donaciones reservadas de la empresa a las campañas políticas. Exacto. Y probablemente esas van a ser las dos modificaciones, que en resumen es legalizar todo lo turbio que está ocurriendo ahora. Hacerlo de forma legal. Claro. Volvemos a lo legítimo, lo legal. ¿Esto hace que esto sea más limpio? No hace que esto sea más limpio. Para nada. ¿Hace que no se le esté robando plata al Estado? No, se le está quitando la misma o más plata al Estado. ¿Hace que los políticos dejen de trabajar en torno a los intereses de los empresarios? Tampoco. Por lo tanto, sigue siendo el mismo show. Sí. Solo que sin tener que pasar a tribunal, ir a declarar, que estén a Fombar declarando en el bufete de abogado. Claro, que te vaya a huellar alguien enojado del Servicio Impuesto Interno. Claro. Pero más allá de eso, el sistema va a seguir siendo el mismo. Me acordé de esto de Gonzalo Vintel ayer. Lo pusimos en el post de Facebook, está en Twitter. Bien cortito, me lo quiero dejar ahí también para que se analice, no... Más allá de lo anecdótico, del tweet en sí, hay una reflexión interesante. Es muy buena esa. Se acaba de subir un fiscalizador a la micro. Bajó a 3 pasajeros por no pago. Nadie propuso un acuerdo político transversal. Lo bajaron nomás. Fíjate que, fuera de broma, durante esta semana han habido varias notas respecto a los evadores. Alfonso, que inventó ese concepto de los evadores. De la evasión en el Transantiago. Los evasores. De hecho, están súper brígidos. Yo ayer pasé, están así, pero... Están cuáticos los fiscalizadores. Y con 2 pacos esperando abajo la micro. Ok. Y está eso. Y fíjate que se muestra así como, mira, el servicio no ha mejorado porque la evasión ha aumentado y todo lo demás. ¿Qué pasa? Estamos hablando de evasiones que... de una u otra manera, responden a un ya casi fenómeno social, porque el servicio no es bueno, porque y no entenderlo así, la verdad no entendemos mucho. Y por un motivo también otro muy simple, no tener la plata. No tener la plata, y otro porque también es una manera de contestarle a este sistema malo que lleva años. Lo único que se hizo fue como normalizar la situación. O sea... Asumir de que la hora es peak, tenés que ir como chancho al matadero y te la bancaste. Si no, llegáis tarde a la pega. Punto. Entonces, el tema es que, bueno, fíjate que ahí nadie hizo un acuerdo político. Quiero salir de la broma. Quiero salir un acuerdo político en serio. ¿Sabe qué? Aquí lo que vamos a hacer es un acuerdo político. Por lo tanto, vamos a rebajar el precio del Transantiago. Aquí van a decir, oye, lo congelaron. No, hablemos en serio. Hablemos en serio. Porque la plata que se dio fue para resolver un problema de privados. Y se financia y se subsidia hasta el día de hoy el Transantiago. Pero no para la para favorecer a la gente. Se favoreció a las empresas. Y ahí no hubo ningún acuerdo político. Ahora me llama la atención de que Alsacia sea uno de la gente que está hoy día involucrada en el financiamiento de la campaña de los políticos. Por ejemplo, Alsacia, uno de los operadores más grandes del Transantiago. No el único, pero uno de los operadores más grandes. Y nadie ha planteado un acuerdo político pensando precisamente en eso, en las personas que son las afectadas. Pero viene la criminalización de parte de los medios de comunicación. Habitualmente el otro día había un reportaje como de 5 o 7 minutos incluyendo ese nefasto mismo. Contra la evasión. Sí, pues ahí criminalizando a cualquiera persona que se le ocurra evadir. Cuando responde, insisto, responde a una crítica, responde a una necesidad. No es una cuestión así simplemente porque es entretenido hacerlo. No es por eso. Es porque hay una necesidad real de que no alcancé a llegar a final de mes, porque uno considera que el servicio es una porquería y porque uno considera que no debería estar pagando por algo que no es humano. Así es simple. Y claro, pero para eso la clase política no le importa, no le interesa solucionar ese problema. Les interesa solucionar sus problemas. Uh-huh. Y en eso están trabajando. Bueno, a eso quería llegar yo en términos de... ¿qué es lo que estaba conversando ayer? ¿Cuál es el problema de lo que está ocurriendo hoy día? Hablamos de que no había crisis institucional, pero que había una preocupación de que esto se convirtiera precisamente al mezclarse con la calle, que empezara a haber una efervescencia social material, no virtual. Es que se empieza a instalar, hasta el momento no ha ocurrido, pero se empieza a instalar una cosa que es peligrosa, porque no existe en Chile, que es la lucha de clase. Hay gente que tiene privilegio y gente que no, que es lo que estábamos hablando en el primer bloque. Y de que existe gente que realmente tiene privilegio, no es un eufemismo. Gente que no tiene los mismos derechos que usted, tiene más. Uh-huh. No, eso no existe. Bueno, de parte de los parlamentarios, de parte de un carabinero, de parte de cualquier autoridad, tiene hoy día más derechos que usted. Porque, por ejemplo, yo he visto un montón de gente, dijimos que iba a hablar de la polémica del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Mucha gente, no, miento, algunos políticos, no mucha gente, como Gustavo Abun, por ejemplo, ha señalado que están pero en una condición pero extremadamente vulnerable los carabineros. Y eso no es cierto. Fíjate que matan a un carabinero y está optando ya a las penas de 30 años a quien puede haberlo cometido. Uh-huh. Discúlpame, si eso es estar en una vulneración a distinción del resto, que lo que puede optar es a 5 años un día o probablemente otros más, qué sé yo, pero más que eso no, porque matar a un carabinero es súper grave. Y al revés, ¿qué carabinero está en este momento con prisión efectiva por matar civiles? ¿Cuánto? Uh-huh. Tengo entendido que ninguno. Ninguno. Ninguno. Que yo sepa, ¿no? A lo más algunos han perdido la posibilidad de ejercer como carabinero. Que creo que ni siquiera todo, o ni siquiera... No, los trasladan. O los trasladan, que... claro. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces, ¿en realidad está en una situación de perjuicio? Uh-huh. Obviamente el carabinero implica riesgo, po. Uh-huh. Como ser minero implica riesgo en el socavón, como ser, no sé, quien limpia los vidrios de un edificio implica riesgo, como ser bombero implica riesgo, etcétera. Pero quien mata a un carabinero, eso le permite a carabinero estar haciendo un estado de sitio en lugares, eso le permite a carabineros 30 años de cárcel, le permite por flagrancia entrar a cualquier casa durante los siguientes días. ¿Y eso lo consideran así un estado de desmedro de carabinero? Uh-huh. Yo encuentro que hay que estar muy mal enfocado para pensar eso. Tienen todos los beneficios del mundo respecto a eso. Los beneficios que no tiene, o sea, seguridad laboral un minero. No pagan Transantiago. No pagan Transantiago. Y en seguridad laboral así uno dice, el minero no tiene seguridad laboral, uh-huh, comparado, por ejemplo, con un carabinero, que le permiten justamente hacer una investigación acuciosa. En el caso de que haya alguno que lo haya matado o haya muerto, porque es parte justamente de ese trabajo. Uh-huh. Entonces me dice, no, a mí me parece que son así formas solapadas de intentar justificar que para alguno la vida de un carabinero es más importante que la vida de otra persona. Y es así de simple. Uh-huh. Y es más importante, también hay que decirlo, porque corresponde a un interés de esa persona, no es porque en realidad quieran genuinamente al carabinero como un sujeto humano. Uh-huh. De hecho, no. Porque lo requieren como un sujeto funcional a sus intereses. Uh-huh. Pero no es porque sea un... lo quieran como en su humanidad. Uh-huh. Lo quieren en su función. Y eso molesta. Molesta bastante, de hecho. Porque ahí, uh-huh, se miente. Se oculta justamente elementos. Como ahí se empieza a hablar del derecho humano de los carabineros y etcétera. Pero va, y es válida la pregunta, ¿tienen derecho humano los carabineros? Aclaremos esa situación inmediatamente. ¿Tienen o no tienen? No, de hecho no lo tienen. Sí lo tienen. O sea, sí, pero responden al Estado. Exactamente. Porque el derecho humano los viola los Estados. De hecho, la Carta Internacional de los Derechos Humanos es una carta que hace proteger a los seres humanos respecto a las eventuales violaciones que el Estado podría imponer sobre ellos. Los distintos estados en el mundo. Para eso se hace la Carta de la Declaración de los Derechos Humanos. Y por lo tanto, ¿quiénes violan los derechos humanos? El Estado. ¿Quiénes son los estados? Los agentes del Estado. Uh-huh. Y por lo tanto, los carabineros están en esa posición extraña de que en realidad son agentes del Estado. Por lo tanto, son más bien sujetos que podrían violar los derechos humanos, uh-huh, más que ser sujetos a esos derechos humanos. Uh-huh. Ahora, por supuesto, si el Estado no les da la si el Estado, el mismo Estado reprime a los carabineros, por ejemplo, si hay una marcha de carabineros y llegaran los militares y les reprimieran a los carabineros, eso sería una violación a los derechos humanos. Uh-huh. Y así de simple. También en el mismo caso, por ejemplo, en el golpe a los carabineros que estaban con Allende o los militares que estaban con Allende en las distintas ramas, que fueron torturados, fueron detenidos, a uh-huh, ellos se les violó derechos humanos, y esa cuestión es un hecho, uh-huh, es totalmente claro. En ese caso hay derechos humanos, pero cuando uno dice el derecho humano es, no sé, proteger al carabinero de la piedra que le pueda llegar, eso no, ahí hay un error. No, porque el Estado el que está ahí, pues. Claro. Que te está reprimiendo. Todos tienen derechos humanos, todos y todas. Todos tienen derechos humanos. Y el carabinero también lo tiene. ¿Cuándo tiene un carabinero derecho humano? Cuando hay otro agente del Estado. Exacto. Dañando o pasando a llevar sus derechos a ese carabinero. Por ejemplo, y esto quiero decirlo porque es muy relevante, porque esta semana hubo un ex carabinero que habló precisamente de que si hay asesinos, un carabinero están dentro de la institución, precisamente por las condiciones laborales, precisamente por el hostigamiento que hay, porque hay gente que de una manera la oficialidad funciona de esa manera. Y tiene toda la razón. Primero, es súper importante aclarar, quien comete violaciones a los derechos humanos es el Estado. Sus agentes y o particulares que actúan por conveniencia o autorización de parte del Estado. Pueden ser civiles, autorizados por el Estado o promovidos por el Estado. Claro, cuadro de la muerte. Exactamente. Entonces, es súper importante eso. Los carabineros tienen derechos laborales. Ya, pongamos en el caso. Estamos en una protesta. Carabinero le tira una piedra a una persona. Ha ocurrido. Está cometiendo una violación a los derechos humanos. Pongamos al otro caso. Una persona X le tira una piedra al carabinero. ¿Está violando los derechos humanos? No. Está cometiendo un delito. Uh-huh. Y aquí es donde viene. ¿Pero por qué? Porque hay gente que interpreta. De hecho, ayer un poco lo que decía la editorial de La Tercera era un poco eso. Así, ¿por qué el INDH no se hace cargo del vandalismo entonces? Pues eso no es función del INDH. Es más, es función del carabinero. Claro, los carabineros deberían estar defendiéndolo. De hecho, ¿qué es lo que establece el cómo se llama? Ahí está. Estoy leyendo acá el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH. En el año 2012 saca no un servicio, sino una especie de proyecto en el cual se empieza la educación cívica en América Latina y también la posibilidad de preguntar. Y una de las primeras grandes preguntas que les llegó de varios países es ¿tienen derechos humanos las policías o no? Porque siempre se discute eso en casi todos los países. Las derechas de casi todos los países, sectores más reaccionarios, qué sé yo, siempre sacan el tema de los derechos humanos de las policías. Casi como de manual. Y la respuesta es súper simple. Tienen. Porque todas las personas tienen. Pero en el caso, volvemos a lo mismo, que está en una marcha, lo que se trata ahí, por ejemplo, de un carabinero agredido por un ciudadano, es un delito. Si hay otro agente del Estado que, qué sé yo, le dispara a un carabinero, que le pega a un carabinero, que pasa a llevar sus derechos, hay violación de derechos humanos. Porque los derechos humanos solo pueden ser violados por el Estado y sus agentes o civiles promovidos por el Estado. De hecho, los derechos humanos se hacen para eso. Por eso es un acuerdo de los Estados en esta Convención Nacional, o sea, Internacional de los Derechos Humanos, a los cuales se adscriben a tratados, convenios, qué sé yo, etcétera, etcétera. O sea, de hecho, por ejemplo, lo que puede sí ocurrir es que, por ejemplo, un carabinero se ha violado sus derechos humanos por sus superiores. Uh-huh. Por ejemplo. Y eso ocurre. O sea, se te quite la libertad, se te obliga a hacer algo, se te trata inhumanamente, hay hartas... Te amaestra o te dejan, por ejemplo, sin comer o sin dormir, uh-huh, justamente para generarte un estado de tensión para llevarte desesperado, podríamos decir, o rabioso a ir a reprimir una marcha. Cebado. Claro, exactamente. Cebado como los perros. Ahí es donde está la violación a derechos humanos. ¿Por qué? Porque el superior es agente del Estado, él está justamente violando sus derechos. Uh-huh. Ahí hay. Y respecto al otro, claro, hay delitos y los delitos están todos tipificados, todos existen. Y están claros. Y de hecho son maximizados en esta legislación si es que se trata de un carabinero. Existe una figura particular que porque no existe maltrato de obra a mí, por ejemplo. A mí si me pegan, alguien me pegó nomás. Pues, y eso puede ser parte de un disturbio, de una falta menor, lo que sea. Me pegan un combo y probablemente a la otra persona no le va a pasar nada. Probablemente va a ir a un tribunal. No te roban el gorro. Lo van a ir a... Claro, me roban, tengo un jockey y me lo roban y no pasa absolutamente nada. Probablemente un hurto menor, que van a ver el valor, no vale ni 5 lucas mi gorro. No va a pasar nada. Pero los carabineros tienen una legislación especial para ellos. O sea, uno le roba un gorro a carabinero y puede pasar 5 años. Uno le pega a un carabinero, y acá hay que hablar de toda la flexibilidad que tiene la interpretación de pegarle al carabinero, porque a veces uno le pega cabezazo al puño y cosas así, que se considera como un maltrato de obra, por lo menos lo han dicho, y lo han dicho abiertamente, así como, no, es que bueno, él me pegó con su cabeza, me pegó en el puño, y lo han Yo dicho. Yo le pegué un espaldarazo en la luma. Claro, cosas así. Y eso tiene una tipificación súper alta. No me acuerdo cuánto es maltrato de obra, pero son varios años. Son desde 5 años, tengo entendido, es prisión efectiva. Uh-huh. Entonces uno dice, bueno, tenemos que estar discutiendo de los derechos humanos de carabineros cuando ellos tienen una legislación especial para protegerlo. Pero especial, o sea, insisto, todo se multiplica por 2 o 3 si se trata de un carabinero. Uh-huh. Entonces, tienen que además, y argumentan de que ellos están vulnerados en sus derechos cuando ellos están especialmente protegidos en la legislación chilena. Yo creo que tiene, a ver, la polémica es muy artificial, tiene dos sentidos. Una, volador de luces en un momento que se están discutiendo como grandes temas. Segundo, confundir. Porque afecta inmediatamente a la gente que tiene el orden mental en la cabeza, que no es poca en este país, ojo. No es poca. Y que lo que señala básicamente es lo siguiente. Pobre carabinero que más encima se tiene que mamar todo eso. Por ejemplo, ayer varios palos que iban para de la compañía se los mamaron carabineros. Po. Uh-huh. Y porque son la reserva de moral, son la línea defensiva de un modelo que empieza a ser criticado, que empieza a hacer agua, pero no completamente, pero está ahí. Se empieza a cuestionar, ya dice llanamente. Y está carabinero, ojo, gente común y corriente, la mayoría de sectores pobres, que toma esa decisión deliberada. No están siendo también obligados. O sea, se pone en esa línea porque cree que es la forma de poder, qué sé yo, servir, porque para salir de donde está. Razones pueden haber muchísimas. Pero es parte por la miseria del sistema en que vivimos. De hecho, que yo no comparto, por ejemplo. Claro, pero por ejemplo, no sé, uno que pregunta así como a cabros que quieren ser carabinero y algunos te dicen así derechamente porque voy a tener una jubilación decente. Uh-huh. Uh-huh. Cosa que fuera en el resto del mundo no ocurre. Uh-huh. Entonces uno dice, claro, la misma, podríamos decir, la misma miseria del sistema actual en que vivimos hace que para algunos ser carabinero sea una cosa positiva o sea una posibilidad o algo que te dé oportunidad en algún sentido. Uh-huh. Pero justamente porque estamos viviendo en la peor de las situaciones. Y eso hace que algunos tengan que tomen esa decisión. Yo insisto, yo creo que nadie toma la decisión así de ser carabinero porque le gusta, o sea, probablemente algún par de psicópatas, porque le gusta pegar, pero o porque le gusta ser pesado, no sé. Uh-huh. Pero yo creo que muchos deciden justamente porque este sistema está pero realmente en las peores situaciones. Y claro, hoy ellos entran a esta institución. Y bueno, y también hay que agregar, por ejemplo, de que dentro de eso, ser fuerzas especiales, por ejemplo, también es una decisión. Uh-huh. En Carabineros a nadie se le obliga a ser fuerzas especiales. De hecho, se toma nuevamente curso, especialización. Y por lo tanto nadie es fuerza especial porque el mundo lo puso ahí así de forma aleatoria. Entonces también hay que entender que son decisiones también. Son decisiones como de la forma de vida que uno decidió tener. No es que acá yo de repente terminé siendo fuerza especial. Es muy distinto, por ejemplo, el caso de ser conscripto en servicio militar. Que en realidad no es muy opcional. Te metieron al servicio militar y estás en el servicio militar ese año. Entonces no es lo mismo tampoco. Y claro, yo creo que también acá también hay un enfoque, y también hay, a propósito de lo que contabas de compañón y de recibir los palos, uh-huh. es que también acá también lo que quieren hacer es como un apoyo transversal, por lo menos de ciertos sectores, a Carabinero, sabiendo también lo que se viene. O sea, tenemos que echarle flores a Carabineros, tenemos que mostrar de que estamos de su lado, porque probablemente Carabineros, si la cosa se pone peor, va a tener que ser el que reciba los golpes y el que dé los golpes. Ahora, el tema, y aquí un tema para analizarlo que no es menor, que tiene que ver que el gobierno sale a respaldar estas críticas. Críticas que de una u otra manera contravienen la estadística y contravienen los mismos estudios. El informe del año pasado del INDH fue súper claro. Ahora probablemente hay ropa tendida, porque si vamos en esa, podríamos entrar a analizar lo que ha pasado en los últimos gobiernos. Y los informes respecto a las relatorías de observadores de derechos humanos internacionales en este país han sido durísimas. Es más, te puedo agregar un dato, que está. Y está en un informe, uno de los más lapidarios que ha habido en las últimas décadas en Chile. Me refiero a las últimas dos décadas. Si nos vamos al tiempo de dictadura, no hay duda. Probablemente, claro. Salvo para alguna gente que cree que todavía hay un invento que desconoce una verdad histórica y judicial incluso. En el primer gobierno de Michelle Bachelet fue uno de los gobiernos más represivos respecto al tema del conflicto mapuche. Continuador de una operación que se llamó Operación Paciencia, que es la operación iniciada durante el gobierno de Ricardo Lagos. De hecho, fue la fase más ofensiva de la Operación Paciencia. Todos los informes y relatoría establecen y llegan a la misma conclusión. Existen esos informes. Los puedes revisar, algunos están todavía colgados. Le hace el INDH también, que está, e incluso hace un recuento interesante de este último periodo. Está el de ACNUC de H, que, el que tiene que ver con el que estoy señalando ahora, que está... el Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina. Lo pueden encontrar ahí. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se la dejo. Hay una condena a Chile que no ha pescado. Sí. Ojo, no ha pescado. Chile fue condenado. Al poco tiempo vino el caso Bombas, Escuela Militar, y no se habló más. Es más, se estaba haciendo una revisión sobre la ley antiterrorista precisamente para derogarla. Eso se había dado a entender durante la campaña de Michelle Bachelet. ¿Qué fue las recomendaciones, entre comillas, exacto. que dio ¿qué se hizo? CID. ¿Y qué se hizo? Se endureció. ¿Qué se hizo? Pusieron una no, bomba. Se endureció. La ley antiterrorista en Chile se endureció. Ocupando los modelos de países que han sido cuestionados por la Organización Internacional de Derechos Humanos como España. Y con una historia bastante distinta. Estados Unidos. Claro, una de las críticas que se le hacía es que, o sea, la situación así como entre España, Estados Unidos y Chile son totalmente distintas, como estar adoptando además leyes similares. Y además, claro, cuando se exige a Chile que se acabe con la ley antiterrorista por todas las perversiones que tiene el uso de dicha ley, que además ya al punto que ocurre así en términos procesales, que la ley antiterrorista deja de ser operativa en el juicio, pero que las pruebas tomadas bajo las argucias de la ley antiterrorista siguen siendo aplicadas. O sea, no procede la ley antiterrorista, pero siguen los testigos sin rostro. No procede la ley antiterrorista, pero procede todavía los plazos de las prisiones preventivas. Y así un montón de elementos que uno dice, bueno, de hecho ya en el World Mapu ya no es necesario ocupar la ley antiterrorista, porque todos los elementos procesales de la ley antiterrorista han quedado ya por jurisprudencia. Penal y recordemos que se vio una estrategia hace, qué sé yo, 2 años. Claro. Que tiene que ver el robo de madera. Exacto. Y el abigeato. Claro, pero se ocupan todas las figuras de la ley antiterrorista sin programarla. El testigo sin rostro, que ha sido cuestionada varias veces por tribunales, por ejemplo, la Corte Suprema, el mismo caso de Emilio Berkoff, donde cuando ya se descarta el tema del testigo sin rostro, se ocupa el oficial o el carabinero o la policía con sus informes de inteligencia de oído. yo escuché a alguien decir de que, y ahí nadie discutía el tema de los rumores. Sí, pero, nadie. Pero yo escuché de alguien que le dijo a otro carabinero que Emilio Berkov era el que había hecho tal o cual cosa. Es más, fue denunciado por una familia que está cuestionada, que lo son los Santos Jorquera, donde en su fondo fue un centro de detención donde desapareció gente. Tiene un clandestino y todo lo demás, esto está en Puerto Choque. Pero al gobierno le convenía, estamos hablando del gobierno de Sebastián Piñera, es detenido el 28 de diciembre del 2012. El 29 de diciembre salía Andrés Chadwick, que en ese tiempo ministro del Interior, diciendo tenemos uno de los altos jerarcas de la coordinadora Arauco Malleco, Emilio Berkov. Pasa mucho tiempo, y de los 9 cargos, 8 que habían sido imputados por el gobierno, el Ministerio Público, apoyado por el Ministerio del Interior, que sigue hasta el día de hoy, dicho sea de paso, o sea, hay una continuidad en términos del trabajo del gobierno, se cayeron. Y fue absuelto. Y quedó precisamente por lo que lo habían detenido, que era el tema del control de armas. Y todo ese tiempo se tuvo que mamar todo un juicio inexistente, y de preso, prueba inexistente. Y, uh-huh. y preso. Uh-huh. Dice Difu Claustrofobia. No olvidar la hermosa intervención de la hermana de Catrileo en la inauguración del Museo de la Memoria de Bachelet. Casi se mea, dice. Sí, pues, de hecho, bueno, se inauguró el Museo de la Memoria. Estaba inaugurado el Michel Bachelet. Sí. Ya, final. Creo que ya se había terminado ser presidente. No, estaba en ese periodo. Final del gobierno de Michel Bachelet. No, incluso me parece que ya estaba Piñera. Parece que estaba Piñera. Uh-huh. Pero la invitaron porque fue... Porque la ya, fue durante ese gobierno que se cristalizó el tema del Museo de la Memoria. La hermana de Matías Carrileo y, claro, ahí hace esta denuncia, insisto. El gobierno más represivo con lo que se autodenominado por la prensa conflicto mapuche, insisto que es un concepto súper discutible, porque establece que el mapuche es un conflicto en sí, fue el gobierno de Michel Bachelet. Sí. Insisto, fue la fase más ofensiva de la Operación Paciencia. Uh-huh. Probablemente, claro, la planificación, las partes operativas... los elementos, podríamos decir, más de contrainteligencia o contrainsurgencia iniciales fueron durante el gobierno de Lago, sí. Donde se planeó todo esto. Pero la parte más ofensiva, donde se ocupó más la violencia, donde se plasmó mucho de los elementos iniciales que estaban programados, fue en el gobierno de Bachelet. Y Bachelet no dio ni medio paso atrás respecto a la Operación Paciencia. Uh-huh. Se aplicó y se aplicó con toda la... Y con todas las vías que implicó, pues, digámoslo. Uh-huh. O sea, se asesinó en el gobierno de Bachelet. Y eso parece intentar olvidarlo, querer olvidarlo. Hoy en día, claro, como tú decías, son otras las figuras que se están ocupando. Es una de las vigiato, es de la ley antiterrorista, el robo de madera. El robo de madera. Son esos dos que se ocupan... Claro. Hoy día, habitualmente. Como ya no es el carabinero que mata al mapuche, sino que el mapuche amanece muerto en la puerta de su casa. Un caso de Rodrigo Melina Olicán, por ejemplo. Exactamente. En donde uh-huh. parece ser de que ahora hay una especie de brigada de muerte o de forma así ya de, podríamos decir, de mercenarios que se encargan del asesinato en vez de oficiales directos del Estado. O sea, se está ocultando, se está haciendo de forma más sofisticada, pero se está llevando a cabo lo mismo. Uh-huh. En resumen, no es distinta la historia hace 10 años atrás. Exacto. Pero es parte, insisto, de nuestra historia corroborable, escrita, en informe largo, que muy poca gente lee. Yo siempre he discutido respecto... A cómo sociabilizar este tipo de cosas, porque al final uno ve que hay un montón de informes que a uno le llegan, que constantemente está leyendo. Recuerdo acá haber tenido la gente de Observadores de Derechos Humanos de Casa de la Memoria, por ejemplo, de José Domingo Cañas, perdón. Hizo un trabajo pero espectacular, que es observadoresdechohumanos.cl, lo pueden encontrar ahí. Espectacular. Y la verdad, yo me pasé harto rato, la verdad, porque era muy completo leyéndolo, para que queden ahí. Claro. Bueno, la idea es sociabilizar, y ahí tenemos una responsabilidad nosotros también como medio, como organización, de poder estar educando. Creo que hemos hecho muy poco también. Porque si vamos aislar, qué sé yo, Parejo, creo que hemos hecho muy poco. De hecho, debiéramos estar, por ejemplo, constantemente señalando, explicando, por ejemplo, esto, el tema de los derechos humanos. Y ahí tenemos una responsabilidad como medio que creo que tenemos que hacernos cargo. Y seguramente lo vamos a hacer, pero creo que es una discusión porque se genera esta confusión y la gente empieza a hablar, claro, de derechos humanos de Carabineros. ¿Los tiene? Sí, po. Díganos, ¿quién agredió a Carabineros? No, los que están prestando. Ah, pero eso no es derecho humano, eso es un delito. Y tiene distintas tipificaciones dependiendo de un montón de contextos. O sea, yo sé que debe ser muy violento para gente de fuerzas especiales que una niña de 13 años le pegue a 3 efectivos de fuerzas especiales. Debe ser traumante eso. Y dice, bueno, ¿está haciendo una caricatura? No, esas son las cosas que llegan a las audiencias de formalizaciones. Y que lo que hace cargo, de hecho, el INDH, es decir, más del 95% de la gente que es detenida ni siquiera llega a esa instancia porque la verdad son desechadas por los tribunales. No pueden hacer otra cosa que no sea esa. Claro. ¿En serio le pegó a esa niña de 13 años a ustedes 3 grandotes de 1,85 m? Con 2 años de entrenamiento. En artes marciales, en judo. Sí, nos pegó. ¿Cómo se llama? Este arte marcial, el israelí, porque esos dos son los principalmente que usan. Yo me acuerdo de un episodio de represión muy, muy fuerte. Año 2006. Junio del 2006, para ser más preciso. Altura de Metro Los Héroes. Ah, sí, fue okay. Célebre. Sí. Gobierno de Michelle Bachelet, pingüinazo, rebelión de las mochilas, todo lo que quieras. No me la confundí con el 2001 y el mochilazo, pero pingüinazo. Una niña de 13 años, siendo golpeada brutalmente por carabineros, tan violentamente que hasta la gente de la prensa se metió y le sacaron la cresta. Cuando digo la gente de la prensa me refiero a canales de televisión, que estaban viendo cómo a una niña de 13 años le sacaban y le rompían la cabeza. Se metieron, les pegaron. Hubo una polémica mediática porque obviamente los canales reclamaron porque habían sido agredidos a sus periodistas, los pacos estaban inyectados y le habían sacado la chucha a todos los que estaban alrededor ahí. Yo me acuerdo perfectamente, ¿sabes? Porque ocurrió un hecho. Se quedó de investigar y al otro día no hubo represión. No, pues, de hecho me acuerdo ese día perfectamente. No hubo represión. No hubo porque me acuerdo que a la altura del metro Santa Lucía, donde está el cerro, estaba un guanaco y no estaba reprimiendo y la gente se empezó a sacar fotos arriba de los guanacos y arriba de los zorrillos. Uh-huh. Y los pacos no, porque la orden era no. No, no reprimir. Gobierno Bachelet, que estaba ministro del Interior Belisario Velasco, para que se hagan una idea de que hay gente que todavía no olvida. Pero de verdad, sí, ni perdón, no olvidó, ni para allá ni para acá. Nada de cerrar los ojos, porque hay que hacerlo. No, no. Entonces, el tema de la represión y todo lo demás, que es parte del análisis final, para ir ya terminando, es Piñera llegó a su más bajo histórico en términos de encuesta durante la represión hacia el movimiento estudiantil, que se venía juntando ya incluso después con lo que es Aysén, 2012. Estamos hablando de agosto 2011, 4 de agosto, que generó un cacerolazo espontáneo. Yo entraría a ser súper detallista en cómo se dio, porque me acuerdo que algunos decían, no hay que ir a marchar, y partieron los secundarios y dijeron, sí, vamos a marchar igual en la mañana. Uh-huh. No, ¿para qué? Bueno, son tontos, y los universitarios, la confesión les dijo que no, y todo el cuento. Y salieron los cabros. Y Santiago Centro estaba militarizado. Uh-huh. Cuadra por media estaba lleno de piquetes de efectivos policiales. Te estoy hablando de que tú llegabas a la altura, qué sé yo, de Ula, y de Ula hasta Plaza Italia más arriba, cuadra por media habían piquetes de carabineros en todas las cuadras. Y para adentro, sí. No solamente por la Alameda. Sí. Y fue tremendo ese 4 de agosto. No fue el único hecho de represión, pero fue el más simbólico que genera un punto de inflexión. Uh-huh. Y Piñera baja a su histórico en algunas 23 y en otros 31. Se fue matizando dependiendo de la encuesta. La peor encuesta que tuvo Sebastián Piñera fue 23, la aprobación. Bachelet ha llegado a una baja sin estos episodios. Algunos dirán, ahí han habido hartos hechos de represión. Sí, pero no a ese nivel, en términos mediáticos, como lo ocurrió en el 2011. O con estas mega movilizaciones. Recordemos que el análisis dentro de diciembre y enero que se hizo, acá mismo lo hicimos, es que fue un año muy poco movilizado, por ejemplo, en temas de educación. Se discutió mucho, fue una autocrítica que se hizo, me acuerdo, ¿no? Confech, que se iba a negociar, le hicieron una operación del Ministerio del Interior dentro de la Confech para alterar una votación, cosa que terminó descubierta y se terminó resolviendo en el Confech de Concepción. Esa intervención del Ministerio del Interior ocurrió en la USACH. Exactamente. Con los militantes del PPD de Talca. ¿Se acuerdan? Los votos fantasmas, como se llamó. Para demostrar cuál era la buena voluntad que tenía el gobierno, si lo está interviniendo así de feo. Pero el tema, insisto, da para largo y afortunadamente tenemos material todos los días para poder ir analizando. Es lo que está ocurriendo y la idea es sentarse un rato a reflexionar y a profundizar con hechos sobre lo que está ocurriendo, proyectar, ver y tratar de entender. A veces a nosotros mismos nos cuesta lo que está pasando. Yo creo que es súper complejo el escenario. Cada uno puede culpar a quien quiera, quien tiene la culpa. Para algunos, porque les conviene. La culpa la tienen algunos medios de comunicación. Insisto, algunos. Está bien. Está bien. La culpa la tiene Mochatti. De hecho, Mochatti hizo toda esta operación política para desestabilizar un gobierno. Es más, Si la verdad en un día estoy carreteando, me la compraría. Pero estoy lo suficientemente lúcido para darme cuenta que no es así. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad y es precisamente profundizar sobre esto. Y por primera vez, probablemente, hoy día un telefonazo o una reunión de pauta blanca no detiene una investigación. Pues si no lo hace usted, lo va a hacer el al lado. Esa es un poco también la presión. Si no lo hace, lo va a filtrar alguien que tiene una cuenta falsa como Hugo Aplauso o Sokimich y va a empezar a tirar boletas en las cuales termina haciendo noticias en todos los medios serios del país. Puede haber acuerdo político, pero no puede haber acuerdo si usted no está de acuerdo. Si varios no están de acuerdo, si muchos no están de acuerdo y lo manifiestan. Sí, eso quiere decir, lo demás, paja molía. Claro, y si hay acuerdo, uno se va a quedar sentado así como viendo cómo se arreglan los bigotes o vamos a salir a la calle. Y la calle, y fortalecer organizaciones. No, sí. Es que la resolución está en la calle. No, la calle es la manifestación en toda época. Es la materialización de muchas cosas más. Siempre lo ha sido. Y no, por supuesto, la organización es finalmente el nervio de todo. Pero claro, pero me refiero a la calle, a no estar simplemente reclamando acá por estas máquinas y decir, oh, qué terrible, ¿no? Hay que acabar con la normalidad. Mientras hay normalidad afuera todos los días, algo maravilloso del 2011 era justamente esa interrupción de la normalidad. Yo me acuerdo que un día uno iba caminando y de repente veía que había una marcha y uno se sumaba a la marcha y una marcha, unos cabros, no sé, del liceo de aplicaciones que se le ocurrió hacer una marcha e ir a cortar una calle. Y uno iba, se sumaba y todos los días ocurría algo, todos los días. No había día normal porque justamente no se vivía una época de normalidad. Hoy en día, como tú has dicho como varias veces ya, uno va afuera y es el mundo más normal del mundo. O sea, la legitimidad de los políticos, uno le pregunta a alguien, no, los políticos no creo en nadie, pero seguimos viviendo la normalidad. Y cuando uno es en la calle es justamente eso, así ya no estamos en tiempos normales y ojalá que se vea eso plasmado también, la no normalidad. Yo me quiero ir leyendo un breve comunicado que tiene que ver con esto que hablábamos hace un rato de los allanamientos, que tiene que ver con el hostigamiento y todo lo demás. Esto lo hace enviar la familia de Natalie Casanova, de Juan Flores, de Guillermo Durán y de los chicos que han sido detenidos estos últimos días por distintas razones, en las cuales se suma la familia de Enrique Guzmán Amadeo, con quienes conversamos el otro día acá al aire. Dice, los familiares y amigos informamos lo siguiente. Denunciamos el constante hostigamiento por parte de la policía hacia familiares y amigos cercanos con el propósito de amedrentar y silenciar a las personas que han sido solidarias en todo este momento de encierro de nuestros compañeros y familiares detenidos desde el 18 de septiembre del 2014, Natalie, Juan y Guillermo. Fiel reflejo de esto fue el allanamiento y detención de Enrique Guzmán, donde tanto la prensa burguesa, fiscalía y sus policías se han coludido, apuntando al compañero Enrique como cómplice y partícipe en uno de los atentados que se le imputa a los compañeros Juan, Guillermo y Natalie. Las pruebas que se presentan para tal imputación son un extintor del auto de la madre de Enrique, una bolsa fertilizante que tenía azufre y una colilla de cigarro encontrada cerca allí en la vía pública cercana a la comisaría donde estalló la bomba, ubicada en calle Santo Domingo con MacGyver. Nuevamente muestran imágenes de personas donde no se distingue ningún rasgo corporal ni facial, imágenes que no se pueden comparar con ninguna persona. Frente a esto, solidarizamos con Enrique y su familia, quienes atraviesan por este momento tan difícil y complicado. Al igual que Enrique, familiares y amigos que han estado solidarizando con los compañeros detenidos, denunciamos a la opinión pública una constante persecución y hostigamiento por parte del Estado a través de sus policías y servicios de inteligencia, con un único fin: de acallar a quienes sin temor hemos creído en la inocencia de los compañeros encerrados desde el primer momento. Denunciamos que, al igual que en tiempos de dictadura, el día 6 de abril, simultáneamente con el allanamiento a la casa de la madre de Enrique, fue secuestrado otro compañero de la comuna en el bosque, quien permaneció durante 12 horas secuestrado sin que familiares y amigos tuvieran noticias de él. Este compañero, de quien vamos a reservar el nombre, fue detenido por la Policía Civil y llevado hasta la 33 Comisaría de Ñuñoa, donde también se encontraba secuestrado el compañero Enrique Guzmán. Este compañero fue detenido con el pretexto de tomarle declaración en la causa de los compañeros detenidos. Finalmente quedó detenido por tener pendiente un parte, por ser vendedor ambulante. Se le requisó su teléfono y a su compañero, al momento de cancelar la multa que tenía pendiente, también se le requisó su aparato celular. Durante las últimas horas, diferentes compañeros han sido visitados por la policía con la intención de tomar sus declaraciones. Dejamos en claro que todo lo antes mencionado es una sucia maniobra del Estado y sus policías para vincular a personas sin prueba, hostigar y amedrentar a todos aquellos que están solidarizando con los que están encarcelados, ya que todos estos compañeros han estado presentes desde el primer momento en visita y eventos solidarios a beneficio de Natalie, Juan y Guillermo. Todo lo ocurrido el día 6 de abril fue coordinado por las policías, la fiscalía, con los servicios de inteligencia, realizando allanamientos, secuestro con compañeros en el bosque y otras personas supuestamente que estaban buscando para prestar declaraciones y que fueron simultáneamente realizados alrededor de las 14 horas. No nos dejaremos amedrentar y no acallaremos más de la constante represión del Estado y la manipulación de la prensa burguesa. Familiares y amigos, fuerza, unión y lucha. Bueno, parte de lo que acá se lee la declaración, lo sabíamos, o sea, hay algunos detalles que yo no manejaba, por ejemplo, el tema de las pruebas, así que me parece totalmente vergonzoso, o sea, son pruebas absurdas, estúpidas. Vale decir de que es obligatorio de que un auto conste con un extintor, por lo tanto, si un auto cumple con la legislación... De hecho, por el contrario, si no está, es multa. Exactamente, entonces... Te están tomando como una prueba algo que por ley tiene que estar presente en el lugar. Eso es completamente absurdo. Lo del fertilizante también, así, simplemente porque tiene azufre, eso no es un motivo para probar absolutamente nada. Lo de la colilla de cigarro creo que viene ya de la mano con estas pruebas de ADN que son totalmente sospechosas que se han llevado a cabo. Y lo del tema del secuestro me parece de extremo preocupante. Creo que acá justamente lo que se ve es intentar romper, resquebrajar o atemorizar y aterrorizar a cualquier red de apoyo que se le pueda hacer a los cabros que fueron detenidos por el caso Bombas 2. O sea, de que no se pueda hacer ninguna actividad en su beneficio, de que no se pueda recaudar fondos, de que no lo vayan a visitar a prisión, etcétera, etcétera, etcétera, porque si logra hacer eso, va a ser perseguido y va a ser interrogado e incluso puede ser detenido. Y a eso es lo que se está apuntando, creo yo, justamente generar un ánimo de animadversión o por lo menos de temor que te impida justamente estar apoyando a esos cabros, pues. Y así es simple, es lo que yo veo. En fin, está ahí esa declaración. La vamos a subir precisamente para que esté a disposición. Y eso. Chicos, chicas, los micrófonos para despedirse de esta jornada de día jueves del matinal. Sí, bueno, como siempre, un gusto estar acá en el matinal de la Radio Villa Francia, en el 107.9 en Estación Central y en www.radiovillafrancia.cl. Por mí ya se acaba mi presencia, por lo menos en modo voz, durante la semana en la radio, pero aprovecho de desearles, por supuesto, que tengan un gran resto de semana y reiterar la invitación hoy día a las 7 de la tarde para la marcha en contra de la reforma laboral patronal que se está llevando a cabo desde el gobierno y con cierta complicidad de la CUT, aunque ya ni siquiera la CUT realmente le interesa. Pero es hoy día a las 7 en la Plaza de Armas de Santiago. Sí que participemos todos, vayamos todos, porque es necesario ir levantando esta demanda, ir visibilizándola para que no nos pasen otro gol como nos pasaron goles el 2014 con la educación. Ojalá que acá no nos pasen goles con lo laboral, y para eso hay que estar organizado, hay que estar en la calle, hay que estar movilizado. Así que eso principalmente, y que tengan la mejor de los fines de semana y el final de la semana para todos ustedes. Uh-huh. Nos vemos la próxima semana, el día lunes, no, el día miércoles y jueves. ¿Por qué miércoles y jueves? Porque Alfonso viene lunes. ¿Ya? ¿Y después no viene? ¿Cuál es la agenda privada de Alfonso? No sé, pero sale afuera en la pizarra. ¿Ya? Ya, en fin. Bueno, le mandamos un saludo, obviamente, a Alfonso desde acá. Uh-huh. Ojalá tenga buena recepción ahí en el Caribe. Uh-huh. No, nada, pues, nos vemos. Y que tengan buena semana. Sigan en la sintonía de Radio Villa Francia. Hoy uh-huh. día hay repetición de La inmortalidad del cangrejo. Yeah. Con Copano incluido y todo lo demás, lo que pasó ese día. Ya, yeah. En fin. No, lo gracioso es que nunca tuvieron como 2 o 3 minutos sin creerle que era Copano. Sí, de hecho, sí. Tuvo que demostrar. Pero bueno, ahí lo van a escuchar. Yeah. Adiós. Eso, adiós. Nosotros nos encontramos mañana a las 10:30. Recuerda que es viernes. 10:30 vamos los días viernes. No sé si viene Max, se supone que sí. ¿Qué irá el candidato? Apretando su mano de las manos, dice que van a sacar a Peña y Lillo, van a poner a Max Quintral. Anda a saber tú. Pero bueno, se viene viernes de análisis, revisamos lo que pasa en la semana y mucho más. Así que eso, gracias por la tremenda sintonía, que cada día sube más, aumenta, y empezar a hacer un espacio de reflexión y de ver las noticias de otro enfoque, como dice el bonito afiche que hizo Gabrielito. Nos vemos. Y recuerde, Noticias de los Ciudadanos las 2. Ayer hubo buitre en la ciudad, estuvo bueno, ¿no le gustó? Sí, estuvo bueno, yo lo escuché. Está la repetición del matinal, están los informativos respectivos, y en la noche está la repetición del matinal de Radio Vía Francia. Y Robinson, intentaré escucharlo. No, de la inmortalidad. De la inmortalidad del cangrejo, porque estoy mirando a Robinson Silva, que tiene un rollo ahí con Copano, porque dice que él contrata a tipo que apoyar la dictadura, por el caso Aldo Duque. Guácala. Aldo Duque, que está postulando ahí a Farca. Mira, Aldo Duque. Aldo Duque no debería estar ni siquiera en un set, debería estar en Cana, pero bueno. El amigo del químico de la DINA. Nos vemos. Esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Que estén muy bien. Chao, tengan una buena tarde. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son. Aquí finaliza el matinal de Radio Vía Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Vía Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia.